www.radioonline.com.mx. Transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárese para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Pero no grites. No estoy gritando, estoy enfatizando. Y te interrumpió primero, Bernardo, para que no digas que yo interrumpo antes de que nos presentes. Nomás quiero decirles, señores, que como podrán escuchar, desafortunadamente no va a ser un soliloquio de Carlos Joy Moisés. La Trinidad del Pecado, por segunda semana consecutiva, hace su aparición aquí. Entonces, obviamente, sería correcto presentarlos a cada uno de ustedes. Ya pusieron en Comic Manía que somos la onda y que somos la sal del programa. Así es que... Sí. ¿Sabes lo que dicen? La sal, ¿cómo se llama? Contiene agua y te hace quedar más gordo. Entonces, próximamente la Trinidad del Pecado estará fuera de este programa, pero vamos a presentarlos a todos ustedes para que las personas que no conozcan a la Trinidad del Pecado los tengan la oportunidad de conocerlos en este momento. Tenemos, como siempre, a esta persona que se dice llamar mi amigo y utilizo la palabra amigo en la definición más amplia de la palabra. Su nombre es Bernardo Soto. Soto, señor, salude a la gente, por favor. Saludos, gente de Comic Manía. MX. Los noruegos que estén escuchando, no es saludos para ustedes. Y también tenemos del otro lado del micrófono a mi buen amigo, y también utilizo la palabra amigo de la definición más amplia de la palabra. Su nombre es Gustavo Martínez. Salude a la gente, por favor. No, ¿ya ves? Me aclaman. Solo Lorna, pero. Aclaman nuestra presencia. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hace 6 años, Gustavo dijo: ya no quiero regresar a los programas de radio. Ya estoy harto del medio. Este no es mi programa de radio, me lo dicen todos los miércoles. Ya no puedo más. No quiero seguir haciendo ese tipo de cosas. Cada miércoles me corren de aquí. Me dicen que no es mi programa, clarísimo. Entonces, que no lo es. ¿No he regresado? No he regresado. Nomás vienes a interrumpir el mío. Pero, damas y caballeros, también me gustaría pedirles un fuerte aplauso para la bellísima Lorna, que nunca quiere estar con nosotros. Pero está obligada a estar con nosotros porque no le queda de otra. No, mira, voy a saludar rápido a Gabo, Alan, José Luis, Bocho, Mago, José Miguel. Sí. Mi Cantecutli. Wow. Dani Jude, Miguel Ángel. José Miguel Valerio. A Rodrigo Díaz Paz. Ah, un saludo. Manda muchos saludos. Y a Gen 13. No. Sí, yo le pedí a Rodrigo que no viniera esta semana porque dije, no quiero que te juntes demasiado con la Trinidad del Pecado porque puede ser... Es nuestro aprendiz, está bien, es nuestro aprendiz. Si no soy leproso. ¿Es su padawan? No. Es nuestro padawan, claro no, que no, sí. No. Me cayó muy bien. Va muy bien. Quiero que regrese el próximo año conmigo a la Comic-Con y no quiero que lo maldicien. Pero bueno, recibí muchos comentarios del programa pasado. Mucha gente dijo que se divirtió mucho. Mucha gente dijo que le gustó mucho el programa de la semana pasada. Qué bueno. Y les voy a decir ahorita... Es el cacha. Sí, me aseguro. No esperen eso el día de hoy. No está el cacha. Ya son 3 semanas de la dieta Wolverine. No está el cacha. Más mi rutina Wolverine. Entonces estoy cansado, estoy harto. estoy quejumbroso y estoy amargado. Entonces no esperen un buen programa el día de hoy. Es entonces, Carrie de Sex and the City. me encanta que solo Gus, ¿no?, y Lorna siempre entendieron esa referencia y absolutamente nadie más. Pero bueno, gracias. ¿Tú también la entendiste? Pues sabes que yo cuando me vas a mostrar mujeres en cougars a semidesnudas, yo estoy ahí puesto y prendido. Pero no hablemos de Sex and the City. Muy buena serie, por cierto. Si quieren aprender de las mujeres, nunca tienen que ver esa serie. Semidesnudas ni nada, pero... ¿Qué no? Ella además buena, era malísima. ¿Esta mujer cómo se llama? El personaje de Samantha. Samantha está desnuda 24 horas al día. Serie. Ay, Dios, tan no. mala. Entonces, la próxima vez que quieran creerle alguna reseña de Bernardo, ya saben que tampoco que no le gusta nada. Su corazón está muerto. Es bueno. ¿Para Bernardo? Para Bernardo, ¿cuál es una serie buena? ¿Ahorita? Ajá, ahorita. ¿Saben qué, señores? No me quiten el programa. Nadie le interesa la opinión. No puede ser la opinión de Bernardo. La gente escucha este programa para escuchar mi opinión. Pero hablando de eso, tengo muchas cosas que decir. Una de ellas es, como siempre, darle las gracias a todas las personas que agarran este programa y lo spamean por el universo. Me gustaría dar las gracias, como siempre, a nuestro buen amigo Lioco de La Covacha y también a las personas de Comicorp que agarran ese programa y lo spamean por el universo. Mucha gente me ha preguntado qué ha pasado con los videos que nuestro buen amigo Lioco sube a todas las pláticas en Fantástico. Desafortunadamente, Lioco ha tenido muchísimo, muchísimo trabajo. Entonces, no ha podido subir las últimas dos pláticas. Denle chance, denle tiempo. No lo voy a presionar. Porque este Lioco maneja este y otros cuatro programas. Exacto. Entonces, y obviamente esos programas tienen mucho más... Y los videos de gatos que ven en YouTube también son de Lioco. Exacto. Entonces, él tiene mucha más prioridad a esos videos de gatos y a esos programas donde él trabaja y no le gusta tanto Comic Manía. Nomás lo hace como por compromiso. Entonces, no lo vamos a pedir que lo haga cuando ustedes lo quieran. Es cuando él pueda. Entonces, tarde o temprano lo subirá, no se preocupen. También me gustaría decirles, la plática de Fantástico se cambió de fecha porque yo voy a estar fuera el último fin de semana, el 30, 31 de agosto y 1 de septiembre. Estaré en Guadalajara, en la Comagón, entonces no voy a poder hacer la plática. Una disculpa, gente de Guadalajara. Exacto, di una disculpa de antemano, lo sentimos muchísimo, pero Carlos Joey Moisés va a invadir esas, ¿qué sería? Esas paradisíacas islas. Y si va el batiluchador, por favor, perdónenlo, no el sabe lo que hace. El batiluchador va a estar ahí porque tengo que mostrar lo que está sucediendo con ya un mes de la dieta Wolverine. Pero bueno, a lo que también iba a decir es... No se cancela la plática de Fantástico, nomás se cambió de fecha a una semana antes. Se adelantó, va a ser el día 24, sábado 24 de agosto, vamos a ver una plática acerca de los villanos de DC. Alguien me preguntó, ¿no crees que sería mejor que hagan la plática más adelante, cuando ya hayan salido algunos de estos números, para que puedan hablar de los números específicamente? Y dije, sí, podría ser más correcto, pero las personas encargadas de Fantástico, que obviamente es el dueño, que es David Noriega y Juan... Bautista, que es el gerente, me pidieron estas fechas y de ese tema, y yo no estoy ahí para decirles qué es lo que yo quiero. Es lo que ellos quieran, es lo que ellos me pidan, y yo busco la manera de hacerlo de la manera correcta, de la manera más entretenida. Espero que nos acompañen, espero que les guste mucho. Creo que debe ser antes para que la gente llegue con una idea al evento. Con una expectativa, sí, pero tú sabes que gente. Llevo ya como 10 años al aire y toda la gente cree que sabe más cómo hacer un programa de radio y cómo dar pláticas que yo, entonces pues, ¿sabes qué nomás? Imagínate después, bueno, no deberían de comprar están completamente convencidas. ¿Perdón? Si ya no han tenido, no hay lugar para la duda, después de 10 años sí ya saben cómo se hace un programa, ¿verdad? Exacto. Entonces yo llevo ya 10 años, pues ya sé cómo hacerlo, o al menos cómo hacerlo a mi manera, ¿no? Entonces yo empecé a los 15 años a hacer esto, entonces pues ¿saben qué? Ya tengo como una... Canta como Sinatra. Entonces obviamente yo ya tengo como que una idea de cómo hacer esto. Pero bueno, siempre hay gente que duda y que cree que tiene una mejor idea de cómo hacer las cosas. Pues bueno, ya nomás quiero decirles, entiendo a qué te refieres, pero me pidieron que lo hiciera de esta manera. Buscaré la manera de hacerlo de que sea lo más entretenido y más divertido. Gustaría darle también las gracias al Gato Fineas, a Abo Acereje, a obviamente a Píldora Atómica, que está también trayendo el sexy de regreso. Ya regresó al gimnasio y le deseamos toda la suerte del mundo, porque ella también va próximamente va a vestirse de la batiluchadora, aparentemente. Y también, obviamente, a Cindy Marvel, que ambas manejan el nuevo club de cómics. Les doy las gracias por agarrar este programa y spamearlo por el universo. También a los Ado, a Sergé, Dios mío, ¿qué onda con ese apellido? Y los Indestructibles, al Gato Fina, ya lo mencioné. Y pues a todas las personas que participan en nuestro blog, ¿qué es, Bernardo? Ah, por favor, me preguntas como si supiera. Comicmaniaradio.blogspot.com, gracias. Y también a todas las personas que participan en nuestra página, que es obviamente Comicmania MX. Y también a todas las personas que me hacen preguntas a través de nuestro Twitter, que lo pueden hacer durante todo ese programa, que es @comicmaniamx. Y también les recuerdo que aunque nos retrasamos la semana pasada porque nuestro productor, director y editor de Alter World estuvo ocupado porque se fue de vacaciones a Las Vegas. No pudo. Pobrecito. Pobrecito. Pero regresó. No, ya regresó. Ah, entonces le fue bien. La próxima. Sí, sí, sí. No, regresó Falco. Y aparentemente no gastó todo el dinero de los patrocinios de Comic Manía TV. Entonces la próxima semana, mejor dicho, mañana jueves después de las 3, debe de salir la segunda parte de Iron Man. Okay, entonces pues ya prepárense para ver el programa. Y bueno, yo creo que ya estamos listos para empezar este programa. ¿Ah, no hemos empezado? No, no hemos empezado. Nomás estaba diciendo como que todas las cosas que tengo que decir antes, ¿no? Esto es como créditos de manga, ¿no? Exacto, son los créditos de manga, pero de siempre anime, los pongo adelante. Son muchos. Los pongo adelante porque nunca tengo tiempo al final. Pero bueno, algo que sí quería decir, y esto es muy, muy, muy importante. El programa, yo sin querer, no, mejor dicho, yo queriendo, lo he modificado, lo he cambiado, he hecho algunos cambios, pocos y pequeños, pero lo he hecho a través de este tiempo. Porque yo tengo una naturaleza muy competitiva. Creo que la mayoría de las personas lo tienen, y al menos toda la gente de mi familia lo tiene. Y desafortunadamente caí. Me queda ego. Sí, sí, sí. Y caí como que en este jueguito. Y de que me importaba cuál era el rating. Siempre después del programa le preguntaba a Lorna si superó el rating, si nos mantuvimos en bajo rating, tuvimos. ¿Qué pasó con el rating? También cuando empezó todo lo de iTunes, me comentó nuestro buen amigo Lioco que hay ciertos niveles, ¿no? Entonces, mientras más gente te escucha, más gente te suscribe, más gente pone estrellitas, también se va te va subiendo y vas apareciendo en diferentes lugares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo empecé a cambiar y hacer modificaciones en este programa para mejorar nuestro rating, tanto en iTunes como en Divo y todo eso, ¿no? Regalar más cosas, todas las cosas de San Diego las traje, pues traté de regalarlas, tratar de tener un programa más entretenido, tener la Trinidad del Pecado, porque aparentemente ustedes son muy bienvenidos por la audiencia, no sé por qué. No, ya nos vamos. obviamente... Traté de cambiar la música para que la gente no se enojara cuando yo pusiera música, etcétera, etcétera, o música que me gusta a mí. Y después de hacer todos estos cambios, como tratando de agradarle a la gente, porque cuando tú creces gordo, feo y asqueroso y no tienes amigos, no tienes novia, no tienes nada, como yo crecí, pues tratas de agradarle a la gente de alguna manera u otra. Y me pongo, cometo el error, me meto a la parte de iTunes, ¿no? Y me pongo a leer las reseñas, ¿no? Grave error. Porque hay varias reseñas muy positivas, muy buena onda. Y encuentro una, dos de ellas, voy a hablar curiosamente ahorita. Y una de ellas dice, muy buen programa, muy bien hecho, que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Segundo solo al Café Comiquero. Y dije yo, ¿por qué tiene que mencionar eso? Dios. ¿Quiere que yo me pelee con Carmix? ¿Quiere que yo me pelee con el Café Comiquero? ¿Quiere que empiece yo a haber un versus entre Carmix y yo? Y qué curioso que sintió las ganas de mencionar esto. Entonces como que sí, no lo recibí muy bien. Y más adelante alguien subió otra reseña muy linda que dice, me cae muy mal Carlos, yo y Moisés, pero me gusta mucho el programa. Lo cual tampoco entendí para nada. Entonces dije, ¿saben qué? Te extraño. Fue mi culpa. Fue mi culpa porque yo les pedí a ustedes su opinión. Y me la están dando. Entonces, me están diciendo lo que opinan, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Ese fue mi error. Entonces, desde hoy en adelante no me interesa su opinión. Voy a hacer el programa como yo quiera. A mi manera, a mis gustos. De nuevo, referencia a Sinatra. Para que yo, I did it my way, déjenme decirles, para que yo esté satisfecho con el programa, porque aparentemente es imposible satisfacerlos a ustedes. Si damos ciertos regalos a cierta hora, se quejan de quién gana. Se quejan de por qué gana ella, o por qué gana él, o por qué ganan los mismos. Que haga, ¿cómo se llama?, las preguntas que ellos quieran en el momento que ellos quieran, en el podcast, en vivo, por teléfono, por aquí, por allá. Después, si traigo algunas cosas que yo traje de San Diego, que yo recibí y se las estoy regalando a ustedes, también se quejan de por qué se lo regaló este, por qué no se lo regala al otro, por qué no mejor las das acá. ¿Saben qué, señores? Ya. Ese programa no se trata de regalos, no se trata de la música, se trata de los cómics. Entonces, las preguntas que les podemos resolver acerca de las dudas que tengan acerca de cómics, las opiniones que podamos aportar de cada uno de los miembros del panel para ver si les late. Y bueno, señores, si no les gusta, pues afortunadamente hay muchísimos, muchísimos otros programas que ustedes pueden escuchar y no tienen que escuchar este que aparentemente es una basura en comparación al Café Comiquero. Entonces, espérense todos los lunes y podrán escuchar el Café Comiquero en vez de perder el tiempo todos los miércoles escuchando este. Pero Lorna, yo sé que estás comiendo en este momento, pero ¿tienes alguna duda de lo que acabo de decir? ¿O te parece perfectamente correcto que yo básicamente le estoy diciendo a la audiencia, ¿saben qué, muchachos? Gracias por sus aportaciones, pero lo voy a hacer a mi manera. Ok, gracias. Entonces, Gustavo, ¿tienes algo que decir? ¿Bernardo? ¿No? Sí, habla la dieta Wolverine, ¿eh? Ha estado como nerviosito, entonces sí, no le hagan mucho caso, ¿eh? Luego lo regañamos fuera del aire, no se preocupen. No, y ya con está eso, dieta, está de dieta. De hecho, está necesita dieta. Comer, entonces, al rato que lleguen las viandas. Aquí hay un riquísimo espagueti. Cállate, aleja esos carbohidratos de mí. Pero, Lorna, me imagino que tenemos algunas preguntas ya listas. Muy bien. Por favor, adelante. Claro que sí. Perdón por interrumpirte, no, que estás comiendo. Si quieres, en checo el Twitter, a ver si ya hay preguntas allá. Para que, ya, a ver, dime. Gen 13, hola, ¿recomiendan los cómics de Thanos Rising Infinity? Ok, bueno, ahí te va. Primero me encanta que se llame Gen 13, un cómic que en su momento fue un boom. Si estoy en lo correcto, Gustavo, tú tenías una tienda en ese momento y no podías pedir suficientes copias de ese cómic. Porque se acababan inmediatamente. Y el cómic era malo, con muy buen arte. J. Scott Campbell hacía unas mujeres divinas y hacía unos físicos muy interesantes, pero el cómic nunca despegó a un nivel historia. La historia era muy básica, era, digamos, los hombres X sin cerebro. Era como que solo la angustia de los personajes. Pues es que eran los hombres X sin Chris Claremont, ¿no? Que curiosamente eso fue lo que pasó cuando Chris Claremont se fue de los cómics. No, me va a matar Spike y Rogue Raven. Pero en el momento que Chris Claremont se sale y deja de encargado a ¿cómo se llama? A Jim Lee, a Will Sportage y a Rob Liefeld del destino de los mutantes. Aunque sí tenías a Scott Lobdell, que era uno de los escritores también, y tenías pero a Fabian Ciencia. Pero quedan sin una guía, sin una exacto. línea a seguir. Y gente, es eso siempre adolescencia, ¿no? Exacto. Y de hecho, allá del proyecto de una miniserie. ¿Tú recuerdas los personajes? Eran cinco personajes. ¿Sí los recuerdas a todos? Fairchild, que era como que el personaje. Fairchild y Fairchild. Era como que el personaje más importante, que era una chica que era muy inteligente y que cuando se activa su gen mutante. Se vuelve supermodelo. Se vuelve She-Hulk, exacto. Supermodelo y tiene la fuerza de She-Hulk, básicamente. Estaba Burnout, que era un chavo que tenía fuego. Era un Johnny Storm muy barato. Noventero. Que según entiendo era el que peor escribían, pero el personaje nunca fue interesante. Estaba Freefall, que tenía poderes de gravedad. Lo que pasa es que J. Scott Campbell sabía hacer chavas. Uh-huh. O sea, sabía dibujar mujeres. Y de hecho las dibujaba como dioses, como si fueran Barbies, con una proporción de 12 uh-huh. cabezas en lugar de 10. Que es lo cuando se habla de diosas. Uh-huh. Pero no sabía dibujar varones, no sabía generar personajes masculinos. Pero no solo entonces, eso. Entonces, los tres personajes masculinos. Eran dos. Lynch, que era el profesor. Adolecen muchísimo uh-huh. de defectos. O sea, no solo están mal dibujados de uh-huh. dibujo, están mal dibujadas sus personalidades, están mal diseñadas, no tienen ningún tipo de fuerza y de hecho, argumental. Los dos personajes que yo más odié de esta serie eran dos Grunge. Uh-huh. Porque el problema es cuando tú le das el nombre a un personaje de algo que está sucediendo en el mundo real, cuando esa moda desaparezca, ¿qué vas a hacer con este personaje? Y que ya iba de salida. Sí, el grunge era una moda que ya iba de salida. El grunge estaba de salida y el personaje mantuvo la palabra grunge en el léxico americano o en el léxico de los comiqueros americanos por como 10 años más. Y después tienes en el personaje estupidísimo de... Ahora es Britpop. El personaje de, ¿cómo se llama de Rainmaker? Y rejuveneció, yo eres un chavito, delgadito. Me gustaría que tuvieran el cerebro para hacer eso, pero no. Y estaba Rainmaker, que era un personaje que básicamente era Tormenta, pero mal hecha. Pero lo curioso es que lo que le agregaron a ese personaje es que era lesbiana. Pero no se lo pusieron para crecer el personaje o para hacerlo más interesante. Lo pusieron nomás para que la gente comprara los cómics para ver en qué momento Rainmaker iba a besar a una de las otras chicas. De Gen 13. Entonces se me hizo muy curioso. Aparte metió con mucha delicadeza, no con delicadeza, no, con mucha tibieza, ajá. con mucho miedo. O sea, este lesbianismo es con pánico sí. de que no vayan a descubrir que realmente sí es lesbiana, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a ponérselo, sí, pero que lo sugerimos, uh-huh. pero no lo decimos. Sí, es, pero no es. Es, pero no es, y quién sabe si sea. Y de repente sí, pero nunca pesa ninguna de las dos chavas. Y curiosamente, la única vez que tiene relaciones sexuales este personaje es con un hombre. Es con Burnout. Ahora es así como que, ¿para qué le agregas esto al personaje si nunca lo vas a desarrollar? J. Scott Campbell se va. Sí. Se queda Gary Frank. Uh-huh. Y se queda de escritor... John Arcudi. John Arcudi, el John escritor Arcudi, de Mask. Arcudi, cierto. Y se vuelve una serie no buena, pero sí decente, uh-huh. leíble, con un arco argumental, con una idea de me voy a divertir en cada uh-huh. cada número. O sea, los autores lo hacen, me estoy divirtiendo, voy a hacer algo divertido para que la gente pase 3 segundos de, uh-huh. de diversión, y sube muchísimo de calidad. Pero al ser sincera, se vuelve muchísimo mejor. Pero curiosamente empieza a caer el número de gente que lo compra, porque los que ellos querían era J. Scott Campbell dibujando mujeres. No sí, querían sí. una buena historia. Sí, es claro. muy curioso eso, pero bueno, ya en referencia... Y, bueno, eso sucede con Soulfire, con Fathom, con... Que es Michael, los, con, el proceso con, de Michael con, Turner. Con Michael Turner, sí, es sí. lo mismo, ¿no? Curiosamente, bueno, ya regresando a la pregunta de nuestro buen amigo John 13, que tuvimos que irnos en esa variante porque era importante para las personas que no conozcan el porqué. Thanos Rising, mucha gente me ha preguntado acerca de eso porque creo que la va están a punto de publicarlo Marvel, Televisa. Salió el número uno este fin de semana. Ok. No lo he leído, no tengo tiempo de leerlo, pero ya leí toda la reseña en Wikipedia y ya vi de qué se trata. Thanos Rising es básicamente el origen de Thanos. Y por lo que yo acabo de leer, lo, ¿cómo se llama? Lo adaptan bastante fiel. Entonces yo lo que les digo es, si tienen interés de Thanos, porque obviamente si estoy en lo correcto va a salir en la tercera película de Avengers y también va a salir en Guardians of the Galaxy. Y también va a salir en la segunda como cameo, me imagino. Porque en la segunda de Avengers el villano es Ultron. Él también va a salir. Me imagino que va a salir igual como en esta película, ¿no? Como un cameo, como ahí, como un subplot. Pero sin duda debe de salir en Guardians of the Galaxy, es la película que lo van a utilizar para presentarlo a este universo cinematográfico de Marvel. Si quieren saber el origen de Thanos, que creo que es un origen muy interesante, yo les recomiendo que lean Thanos Rising. Más que nada como pues una historia de origen, ¿no? Son cinco números. Está entretenido. Sí. No está sí, mal. Sí. O sea, yo ya la ojé. Es básicamente eso, nomás contarte la historia de cómo empezó este personaje. Porque desafortunadamente uno de los problemas que para poder entender a Thanos tenemos que irnos al inicio del mundo de Marvel. ¿Sí sabes por qué, mi querido Bernardo? ¿Por? ¿Quién crea a los Eternos? Exacto. Los celestiales son unas dioses, ¿no? Seres cósmicos. Que parecen dioses, por decir, sí. Tienen el poder de decidir si una raza continúa su evolución o le pueden matar la evolución en ese mismo momento. Son creo que 12 criaturas gigantescas, enormes, que tienen unas armaduras porque ven... Ahora sí que decía sí, sí. para ti. ¿Algún día hablaron? No, nunca hablan. Nunca hablan. Lo único que hacen... Se presenta. El juez, Arisen, ve la raza, recibe toda la información acerca de esa raza, extiende su mano. Si pone el pulgar hacia arriba, la raza puede continuar su curso evolutivo. Ah, que lo mandan este asunto. Exacto. Y si pone el pulgar hacia abajo, ahí termina la raza y puede ser que o se estanque total y completamente, como le sucedió a los Skrulls o a los Kree, okay. que su nivel evolutivo se quedó estancado, o de, simple y sencillamente mueren. Y de hecho, siempre que vienen a la Tierra, los inhumanos y los asgardianos son los que se enfrentan contra ellos siempre para tratar de sacarlos, ¿no? Curiosamente, las dos razas que no son humanas, porque los seres humanos no podemos como que hacer muchas cosas contra ellos. De hecho, Earth-X, si algún día tienen la oportunidad de leer Earth-X de Jim Kruger y Alex Ross, uh-huh. deberían de comprarlo porque dan una excelente razón de por qué existen mutantes y superhéroes en la Tierra. Alex Ross como argumentista. Exacto. Porque no lo vayan a buscar por su dibujo. Solo no las portadas. Tiene. Solo las portadas. Que no lo tiene. Pero es muy buena historia y dan muy buenas razones de por qué los celestiales vienen a la Tierra, qué es lo que están haciendo en la Tierra, por qué existen los superhéroes en la Tierra, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces resulta que estos personajes llegan a la Tierra y deciden experimentar con los seres primitivos que eventualmente evolucionarán para ser seres humanos. Agarran un grupo de ellos y los hacen perfectos. Y de ahí salen los Eternos, ¿okay? Son seres perfectos con grandes superpoderes, son dioses en la Tierra, básicamente. Agarran a otro grupo y modifican sus genes para que nunca sean ¿cómo puedo decir esto? Constantes. Y de esa manera crean los primeros monstruos y son los deviantes. Y la cosa es que si tienes un deviante, por decir, azul con una cabeza de pato y tienes a otro verde con cabeza de sirena o con cuerpo de sirena y se unen, el hijo no va a parecerse a los padres, se va a parecer a cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, obviamente ellos están muy enojados porque los dioses jugaron tan feo con su genética que constantemente están tratando de matar tanto a la raza humana, o esclavizar a la raza humana y matar a los Eternos porque ellos son perfectos, ¿ok? Creación de Jack Kirby todo esto. Ah, sí, sí. Muy, muy Kirbinesco, ¿no? Muy totalmente. Y después lo que terminan haciendo, agarran a un grupo de estos seres primitivos, experimentan con ellos y les dan la posibilidad de algún día llegar a ser sobrehumanos. Entonces, los celestiales crearon a los Eternos, a los Deviants y también crearon a ¿cómo se llama? A los mutantes. Lo que termina pasando es que uno de sus hermanos, perdón, uno de los... ¿cómo se llama? El rey de los Eternos, en ese momento era Cronus, si estoy en lo correcto, igual que el papá de los dioses olímpicos. Y más el papá de Suras, de seguro. Ajá, es el papá de Suras y de Alars. Es cuando este ser, llamado Cronus, estaba haciendo unos experimentos para que los Eternos tengan vida eterna, ¿okay? Hay un accidente, los baña con esta energía, son más poderosos aún. Tengo que interrumpir a Joey, dime. Lo estoy, para que entiendan qué es lo que está pasando. A ver, a ver. Está perdiendo toda la concentración porque está comiendo un riquísimo espagueti enfrente de él. A ver, ¿qué estoy diciendo mal? Y entonces el señor Joey pierde la concentración de repente. No lo culpen. Pero a ver, tiene derecho, ¿qué fue lo tiene que dieta. Dije? ¿Qué fue lo que dije? No, nada. Nada más que de repente se te quedas trabado. Y digo, trabado es por eso. Te odio. Sí, entonces obviamente Cronus explota en su experimento. Baña toda esta a su raza. Los hace más poderosos aún. Los hace eternos. Y además pueden unirse todos y formar una cosa que se llama la Unimente. Que es una mente en conjunto de toda la... Un cerebrote. Un cerebrote. Que son todos los eternos. Entonces, como dejó a dos descendientes, dejó a Lars y a Suras, tienen que decidir quién va a ser su líder. Suras gana y a Lars dice, bueno... Para que no haya conflictos entre mi hermano y yo, yo me tengo que ir. Entonces, él se va de la Tierra con un grupo de seguidores. Terminan, hacen una colonia en Titán, la luna de Júpiter, si estoy en lo correcto. Uh-huh. ¿O es de Saturno, Titán? ¿Es Júpiter o Saturno? De Saturno. Saturno. Bueno, se quedan en Titán, que es esta luna, y ahí son los Eternos de Titán. Eventualmente también hay otro problema y hay unos Eternos que se fueron a Venus. Pero no. Sí, hay unos en Urano, perdón. Sí, hay unos en Urano. Tiene que ser en Urano porque de esa manera tienes a los olímpicos, sí. A los titánidas y sí, a los uránidas, sí. Que son los tres brazos de dioses que tenían los griegos. Sí, sí, están en Urano porque ahí fue donde Quasar adquiere sus bandas. Ajá. Larga historia. Pero bueno, retomando. Entonces, a Lars y su esposa son los padres de Eros, alias Star Fox, miembro de los Avengers, y también de Thanos. Antes de que se me olvide, y para otra trivia después de las preguntas del público. Sí, sí. ¿Tú consideras que Quasar es el más tonto de los héroes de Marvel? Tristemente es uno de. Hay ¿Lo peores? Consideras así? Yo no lo considero tan tonto. Yo lo adoro. Yo lo amo. A mí se me hace yo lo adoro. Pero desafortunadamente, no es que lo considere tonto, es medio lento. ¿Lo pasamos para después? Es medio lento. Y es, tristemente su cómic. Es discusión de Bill. Es que. Y tristemente su cómic de Mark Gruenwald, muy bien escrito, dibujado por Paul Wright, era divertidísimo, era buenísimo. Era muy divertido. Era uno de los mejores cómics. De hecho, curiosamente, empieza con Paul Ryan. ¿Y quién hace los últimos números? No me acuerdo. Greg Capullo. Greg Capullo. Era, ahí es su primer trabajo. Y aparte esta carrera cósmica que tiene con es Macari, buenísima. Que hasta aparece hasta Flash. Me fascinó. Cuando aparece Flash y Flash gana la carrera cósmica, dije yo, ¿sabes qué? Mark Gruenwald le acaba de dar el mejor homenaje a Barry Allen. Así es. En otra compañía. Y es algo que no pudieron hacer, no fueron capaces de hacer la gente de DC. Pero no hablemos de eso. Entonces, básicamente, a Lars, el rey de los titanes, de los eternos de Titán, es el padre de Thanos. Entonces, nomás para que veas todo lo que tuve que entrar para explicar todo eso, entonces lean esos cinco números, van a poder van a tener una versión mucho más rápida y digerible de todo lo que les acabo de decir y conocernos un poquito más de Thanos. Algo que no nos explican, y eso es lo que no me gustó. Finalmente Jim Krueger y Alex Ross dan una propuesta que se me hizo muy, muy interesante, pero nunca explican si todos los eternos son genéticamente perfectos, ¿por qué es que sale tan feo Thanos? Y su hermano sale tan hermoso, Eros. Eros. ¿Ok? Y una de las propuestas que dan en Paradise X o en Universe X, una de las explicaciones que dan, es que es muy probable que la esposa de Alars es una Skrull, una espía Skrull que se fue a Titán a ver qué rollo con los Eternos. Se enamora de Alars, abandona su raza Skrull y se casa con Alars. Entonces, cuando ella tiene un hijo perfecto que le saca al padre y tiene un hijo imperfecto que le saca a ella. Y por eso es que Thanos tiene un rostro parecido a los Skrulls. La barbita partida. Exacto. No, esto está fuera de continuidad, pero se me hace una perfecta... y muy lógica explicación de por qué él sale feo. No, bueno, dentro de los cómics. Dentro de los cómics. Sí. Pero son cómics. Sí, pero... Algo que sí no me gusta es que... Algo que sí le cambian. Originalmente Jim Starlin hace... ¿Te acuerdas? Hay una... Le decían Sorullo el papá, pero ya es otra cosa. Hay un ¿cómo se llama? Hay un César de Roma que mata a su madre, le abre el vientre para ver de dónde él nace. ¿Quién fue? ¿Nero? ¿Nerón? No creo, no recuerdo. Fue antes, ¿no? No, lo que pasa es, bueno, Julio César nace de una de que abren a su madre. Ah, sí, una cesárea. Mito, y por eso se llama cesárea. Sí, sí. Obviamente era pero hay sacar un César, al niño, pero era matar a la madre porque no le iban a, no podían coserlo otra vez. Pero hay un César que mata a su madre y le abre el vientre para ver qué es lo que hay dentro. No me acuerdo, creo que sí es Calígula, ¿eh? Creo que es Calígula, bueno, el que... Hay un César que hace esto. Eso Jim Starlin lo toma y se lo agrega al origen de Thanos. Que Thanos crea una distracción, una explosión, todo el mundo va a atender esta explosión porque hay incendios y hay gente muerta. Y en lo que toda esa gente está distraída, Thanos mata a su madre y le abre el vientre para ver por qué él salió defectuoso. Y esto lo hizo cuando tenía como 9 años, ¿no? Entonces, para que sea un matricida, ¿no? Y de ahí como que más o menos empieza este amor con la muerte. En Thanos Rising cambian esto. Y muchas de las muertes que son atribuidas a Thanos dicen que no. Pero como la gente lo desconfiaba en él por feo, él empieza a odiar a su raza. Ay, y a la gente... ¿Podrías apagar este micrófono, Lorna? Gracias. ¿Podrías apagar este micrófono? ¡En este instante! Apaga este micrófono. Acabo de dejar de extrañar al Cacho. Ahorita no extrañé al Cacho. Qué los odio a los dos. Mis respetos, señor Bernardo. Mis respetos. Genial. Y ya con eso, nos vamos a nuestro primer corte musical. Y lo censuran. Qué horror. Sí. Te lo voy a regañar como no tienes idea. Prepárate, ¿eh? Prepárate. Bueno, señores, como les dije, si no les gustan mis canciones, pues ni modo. A mí sí me gustan. Entonces nos vamos con la nueva de Backstreet Boys, que la adoro, la extraño, porque no la puedo escuchar las 24 horas del día. Pero bueno, nos vamos con esta bellísima canción, In a World Like This. Y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Now I'm yours. You found me heartbroken, heartbroken on the floor. Became my salvation, salvation through the warmth. Yeah, you got me wide open, wide open. Now I'm sure. In a world like this, with sun back. Yeah. the oceans, with ability to summon and command all creatures of the deep. Aquaman. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Y ya, desafortunadamente, Bernardo no va a poder participar en el resto del programa, pero no importa, tenemos a Gustavo Martín. ¿Por qué te cambiaste al lado de Gustavo? Para evitar el golpe. Pues qué bueno que van a estar compartiendo su propio micrófono. Lorna, ¿tenemos alguna pregunta más o nos vamos directamente con la gente de...? Tienen muchas. ¿Sí? Pues mira, si quieres, empieza tú después y yo me alterno algunas acá de Twitter y así vamos buscando para que todas las preguntas se respondan. Porque si algo lo hemos logrado hacer a través de algún milagro, las últimas dos o tres semanas se han contestado todas las preguntas en el programa. Y eso es muy bueno. Somos más concisos. Es que han dejado de preguntar la de Batman. ¿Puedes apagar esos dos micrófonos ahorita, Lorna? Gracias. ¿En algo más? A ver, dime. Es que tenía un problema ya con mi micro. Ya. No te preocupes. Oye? No pagues el tuyo, Lorna. No. El tuyo no. Necesitamos mínimo dos micrófonos. Okay. Los otros no necesitamos cuatro. Mira, Gen 13... todavía le faltó hacerte una pregunta. ¿Nada más? Ok. Pero ya explicamos que es Gen 3, entonces no pasa nada. Ok. ¿Qué pasó? ¿Guardianes de la Galaxia de Marvel Now y sí. Batman Los Mortales Días? Esa es la pregunta. Ok. ¿Esa es la pregunta? Ajá. Ah, me imagino que quieres saber si vale la pena leerlos. Yo creo que sí. Guardians of the Galaxy, vale la pena leerlos, más que nada por el arte. El arte está precioso. Se me olvida quién es el artista. Ah, es Steve McNiven, el artista que es la única razón para leer Civil War. Y también Old Man Logan, es muy bonito su arte. Y lo importante de este cómic es muy aburrido, porque lo escribe Brian Michael Bendis, ¿no? Que lo único que sabe escribir aparentemente son los Hombres X, porque su Uncanny X-Men y su All New X-Men están increíbles. ¿Te gusta? Yo defiendo a Bendis. Ah, bueno, por Powers, obviamente. Daredevil. Oh, Daredevil es muy bueno. El problema de Daredevil. No ve que ni Bendis hace nada, Daredevil Dios. Okay. Pues estamos de acuerdo, estamos es de acuerdo. Es muy lento. Es donde muy iba. Difícil de leer. No es divertido. Vale la pena. Pero vale la pena. Le tienes que agarrar el saborcito. Y no solo agarrar el saborcito, tienes que darle un chance. Lo bueno es que empieza fuerte. Y con esa fuerza con la que empieza, dices, ok, le voy a dar fe para estos momentos lentos. Porque todos los momentos lentos, digamos, empieza lento del 1 al 4. Y en el quinto y sexto ya finalmente se cierra. Ya, yo defiendo a Bendis en Daredevil. Pero, su Avengers. Pero tu definición fue la de la mamá que sabe que le quedó mal el plato y se lo da al niño. Anda, te va a gustar. Dale tiempo. Bueno. No. Sí le quedó bien. Y ya no, al final, no, pues, no, ya no, me llené. No. Es muy bueno. Me muy bueno. Gusta bastante pero Daredevil su Avengers es asqueroso. Me gusta mucho Daredevil. Y no solo eso, algo que me gusta, él tiene un cierto entendimiento de cierto tipo de personajes. Y le queda muy bien personajes como Daredevil, me encantó su Powers, Torso es buenísimo. Y también obviamente su Uncanny X-Men y su All New X-Men es brillante. Porque estamos acostumbrados a que los Hombres X se la pasen chillando y no hagan absolutamente nada. Porque Chris Claremont nos acostumbró a eso. Y está perfecto cuando lo hace con ellos. Pero los Avengers siempre fueron héroes más de acción. Y desafortunadamente no es muy bueno para hacer ese tipo de héroes. Y además agarra a estos grandes héroes que son los Mightiest Heroes of Earth, ¿no? Los héroes más poderosos de la Tierra. ¿Y qué es lo que hace? Te pone a Luke Cage, te pone a Daredevil, te pone a Spider-Woman, te pone al Hombre Araña. Y dices tú, ¿qué están haciendo? Que no son los héroes más poderosos del planeta. Digo, en un universo donde tienes a la Visión, a Scarlet Witch, a Wonder Man, a Thor, a Iron Man, a War Machine, a Captain America. Bueno, hasta Hawkeye. Hasta Hawkeye. ¿Por qué estás contando historias con Spider-Woman y Iron Fist y Power Man? No juegues. Entonces, eso es lo que no me gustaba de este individuo, pero a donde iba con esto es que su Guardians of the Galaxy es igual de aburrido que su Avengers, pero lo bueno es que está definiendo a estos personajes de manera muy simple para que la gente que no sabe quiénes son estos personajes puedan entrar a ver la película ya con este bagaje resuelto. Y quejándose, ¿no?, de que, ay, no es como en el cómic. No, es que va a ser igualito que el cómic. Sí, claro. La película se está adaptando a esta nueva versión de Los Guardianes porque cambiaron muchas cosas de Peter Quill, cambiaron muchas cosas de Gamora. Y también para irnos al origen de Gamora, el origen de Gamora es larguísimo. ¿Quieres saber cuál es el origen de Drax el Destructor? No. Gustavo, ¿podrías contarle a Bernardo cuál es el origen de Drax el ¿Tiene? Sí. Es que es muy es puedo vivir sin él. Yo también puedo vivir sin Drax. Y si estoy en lo correcto, es creado por el mismo Alars. Hay la familia Douglas, Heather Douglas, que es la hija, se me olvida cómo se llama el papá y la mamá, están en un carro en la tierra. El carro se da vueltas, muere la madre, está moribundo el padre y Heather es rescatada por los Priests of Pama, donde ella será enseñada los secretos de la mente para transformarse eventualmente en Moondragon y tener poderes mentales. Y el padre está ahí ya muriéndose y Alars, desde Titán, utiliza sus poderes, crea una mano con la tierra que está debajo de él, y la mano lo levanta y lo reconstruye en Drax el Destructor, y su destino o su misión es pelearse eternamente con Thanos. Ese es el origen de Drax. ¿Quién lo sabe? Nadie. Entonces, lo bueno es de leer estos cómics que está haciendo Brian Michael Bendis, es que va y tocar cada uno de esos orígenes poquito a poquito para que lo sepas, y cuando vayas a ver la película sepas quién es Groot, quién es Rocket Raccoon, quién es Drax the Destroyer, quién es Gamora, y más importante, quién es Star-Lord. Porque también van a meter personajes como Korath the Pursuer. ¿Te acuerdas de Korath the Pursuer, Gus? Dios mío. ¿Sabes cuándo fue? ¿Te acuerdas cuándo fue presentado por primera vez? Una película se tiene que explicar por sí misma. Claro, y la mayoría de la gente que va a ver las películas no lee cómics. Pero los comiqueros les encanta saber ese tipo de datos. Pero entonces, los comiqueros lo deben de saber. ¿Cuándo fue la primera aparición de Korath the Pursuer? No tengo idea. Gustavo, ¿tú sí lo sabes? No, tampoco. Claro que sí. Alguna vez creo que discutimos esta historia, es muy, muy buena. Es Operation Galactic Storm. Dios mío. Cuando los Kree y los Shi'ar se están peleando, ¿te acordarás? Está muy buena. Digo, dentro está entretenida. Para ser noventera, está bastante divertida. Está divertida. Está muy, muy divertida. Para ser inicios de los 90, está divertida, está bien llevada. No pretende nada, cosa que Civil War sí, pero esta no pretende nada, entonces está bien. Está muy divertida, ¿no? Parece. Primera aparición de Korath the Pursuer. Es el Batman de los Kree. ¿En serio? Entonces, ese tipo de cositas, yo sé que no le interesa a mucha gente que va a los... Como tú mencionas, una película se defiende sola, pero los fans de cómics sí quieren saber ese tipo de cositas, y creo que lo va a tocar para quejarse de que la película es igual. Pero creo que Brian Michael Bendis va a hacer eso en Guardians of the Galaxy, entonces se lo recomiendo. Además, ya veo el siguiente capítulo después del estreno de Guardians of the Galaxy, que tú vas a venir a decirles, ese no es el origen, es el previo. Es como ejemplo, va a aparecer, o inicia Agents of S.H.I.E.L.D. el día 24, son los 5 agentes del FBI. O sea, no se depende en ningún lado que sea S.H.I.E.L.D., ¿no? Pero que sí, que de hecho con el bonito logo. Sí, claro, sí, original la ley y el orden. Bernardo, pero ¿recordarás quiénes son o quiénes eran los que conformaban el grupo más importante de los agentes de S.H.I.E.L.D.? ¿De qué o qué? ¿Cómo? O sea, ¿quiénes eran los principales agentes de S.H.I.E.L.D.? De entrada no está Dum Dum Dugan. Gracias. Eran los Howling Commandos. Todos los Howling Commandos ya tenían como 40 y tantos años. Cincuenta y tantos años. Y todos se metieron a trabajar a S.H.I.E.L.D. Estaba Dum Dum Dugan, que era el segundo en comando de nuestro buen amigo Nick Fury. Estaba Gabe Jones, que es el hombre negro que sale en la película. Estaba ¿cómo se llama? Un cuate que se peleaba contra The Yellow Claw. Maldita sea. Jimmy Woo, salía Jimmy Woo también, que era el que se peleaba en los años 50 contra Yellow Claw, etcétera, etcétera. Entonces de ahí salieron y habían algunos personajes nuevos, incluyendo Valentina Allegra de Fontaine, que era una aristócrata italiana, que era la novia. Y era la novia de este. Por algo tenías una viuda negra que era una doble agente, por no decirle que era Mata Hari, y aparte era una condesa rusa, en una Rusia socialista, pero una condesa rusa, bueno. Bueno, de hecho, creo, ella, ¿no? Ella, Natasha Romanova, es la última descendiente de los Romanov. Y es espía para la Unión Soviética. Bueno, yo también estoy. Era Jack Kirby, ¿qué te podemos decir? Pero sí, curiosamente, agentes de S.H.I.E.L.D. Stan Lee, también échenle la culpa a Stan Lee, ¿no? O sea, también él. Pero curiosamente, nuestro buen amigo Stan Lee y Jack Kirby crearon estos personajes que eran personajes de acción. Y si tú ves a los agentes de S.H.I.E.L.D., son personajes de Joss Whedon. No, y más bien como yo me voy, ni siquiera es que sean de Josh Whedon, yo como dijo Bernardo, sí, sí. Son la ley y el orden con el logo de S.H.I.E.L.D. nada más, o sea, pero son todos estos programas policíacos muy definidos a los personajes, y esto va a ser más o menos lo mismo con una imagen ahí al fondo que nos dice, mira, hay héroes, hay superhéroes. Sí, sí, desafortunadamente claro. Y de repente van a hablar de Capitán América y cosas así, pero Rodrigo y yo nos formamos para ver el piloto. Fue imposible. La gente estaba formada desde el día anterior. Bueno, no sé si en todos lados, pero Lorna. Pero en San Diego son por hay más por metro cuadrado. Me salió la sangre, sí, ya sé. Ya me la dije de la mordida. Boca. Sí, sí. Lorna, sí, ya me dolió. Dijo que Batman instrumentos qué o cómo. Ah, ya se resumen. No, no importa. Instrumentos mortales. No sé, era algo de era días, algo días mortales. Era algo. No, no lo compres. Nada de Batman de los nuevos 52 vale la pena. ¿Algo más? Sí. Qué clásico. No, no, yo sí apruebo. ¿Año cero? Leí Año Cero, el de Televisa, creo que es el Batman. El que es, 21, yo creo. El que reimprimen, el Batman cero. Sí, sí. O el Batman cero. No, no, no. Y la historia de los cuatro asistentes es muy bonita. ¿Cuál? Hay una historia en Batman cero de Televisa. Está en medio, no sé si es el final de Batman, el anual de... No. De Ingrid, Batman 0 es un número regular. Bueno, ahí viene viene una historia de cómo Gordon... Pero es un backup. Un backup. Pero es un backup de 8 páginas. Bueno. Entonces, es el problema. Tienes 52 cómics y un backup de 8 páginas. Es mejor. Es muy bueno. Y no está tan bueno. Está bonito. Está bonito. No seas cruel. No seas amargado. No. No, está bonito. Desafortunadamente, el Mago de Oz aún no me ha entregado el corazón de Bernardo. Entonces, olvidado. Lorna, ¿algo más? Y ya se va de gira la obra. Ya se va de gira la obra. Miguel Valerio. Hola a todos. ¿Podrían decirme el mail del café comiquero? No tenemos la menor idea. No, bueno, no, yo ahora sí, estás muy equivocado, ¿eh? Tampoco sé, no doy informes de Fonacot. Sí, pero, no, que, pero de seguro va a hablar Carmix eventualmente, porque no puede perderse eso y él no se lo dará. No, te invito más a que le escribas a Carmix y le pidas los datos de Comic Manía. A ver, ¿qué más? No, lo peor de caso es que Carmix va a decir con mucho gusto y los va a dar. Porque sí se lo sabe. Carmix es un caballero. Porque sí, yo claro, no sé ni los de aquí. Pero sí, la palabra caballero nunca ha sido utilizada conmigo. Entonces, Lorna, ¿qué más tenemos? Sputnik. ¿Sí? Saludos a la Trinidad del Pecado, a Joey, okay, y besos para mí, muchas gracias. Gracias, me encanta, yo soy segundo a la Trinidad del Pecado, sí, en el saludo, gracias. Le hace una pregunta última a última vez Bernardo que vienen, muchachos. ¿Sí? ¿A quién? A Bernardo. Ok, no. Sí, parece que no sabes nada. A ver, ¿cuál es la pregunta? Cada vez que le pregunto algo no sabe, la gente quiere saber. ¿Qué historia recomiendas en cómic de Star Wars? Y Joey, ¿qué historia recomiendas en cómics, pero de Star Trek? Estoy totalmente ofendido con tu pregunta, entonces no te lo voy a contestar. Pero a ver, Bernardo, empieza. ¿De Star Wars? De Star Wars. Me gusta casi toda la serie que fue Empire, que trata de acontecimientos que pasan entre el episodio 4 y el episodio 5. ¿Shadows of the Empire? No. No, o sea, fue una serie como de 34 números, uh-huh, que publicó Dark Horse no hace tantos años, como 4 la canceló. Se llama Empire, Imperio. Okay. Casi toda la serie es buena. Tiene como 3 números malos, uh-huh, pero es bastante buena. ¿Mejor que episodio 1, 2 y 3? Ah, no, sí, claro. De hecho, tiene más coherencia. Y me gusta mucho Tak and Bink, la primera parte. ¿Cuál, perdón? Tak and Bink. Ah, ok. Está a mí me parece muy divertida. También la primera parte, la que es en las precuelas, se me hace también muy mala. ¿Por así las precuelas? No, es que como las precuelas, la historia entra en calzador. Así. Tak and Bink son como dos personajes que trabajan. Son dos clones, ¿no? Pues son como que dos personajes. Son dos personajes que van brincando entre las historias de las películas. Primero son soldados rebeldes, después se vuelven pilotos. Es como un título cómico, ¿no? Sí. Es un título. Y básicamente son esos personajes que son de tercera importancia. Y cómo reciben todo lo que está pasando a un nivel de los personajes protagónicos, ¿no? ¿Cómo ven lo que le pasa a los personajes protagónicos? Sí, los dos primeros números son muy divertidos. Los segundos ya no lo son tanto. Ok. Y a mí me gusta mucho Imperio Oscuro. Ok. Y desafortunadamente... Ah, sí, Dark Empires es muy bueno. Y Shadows of the Empire también. Pero No. Shadows of the Empire, el libro está bueno. El cómic es muy malo. El cómic es muy malo, sí. Porque solo el videojuego es mejor. Sí, sí. El Shadows of the Empire solo se enfoca en Boba Fett. Y en cómo está transportando a Han Solo. Entonces, si te gusta mucho Boba Fett, lee eso. Pero no te explica de la gran pantalla, ¿no? Leí todo lo demás. Big Picture. Capítulo de Star Wars. Tales of the Star Wars. Star Wars Tales. Star Wars Tales. Que todos los 20 números son geniales porque son historias muy cortitas. Ajá. Que no entran en continuidad. Que lo mismo... No están peleadas más que para contar una historia. Ajá. Del son personaje buenísimos. Que todos y me encantó buenísimos. Una de cómo empieza su día Boba Fett y cómo lo termina. Se para frente al espejo y dice buenos días, papá. Ah, sí, así ya lo me habías contado. O sea, me encantó, bueno, sí. Pues sí, porque él es un clon. No hay un número de Star Wars Tales que agarres que tenga una historia mala. Ajá. O sea, de menos te tocan dos buenas. Desafortunadamente sí. No podemos decir eso con Star Trek. Los mejores números que puedan encontrar son los que están escritos por Peter David. Peter David se volvió tan popular que cada vez las Pero personas... Pero es super tricky, ¿no? Sí, él adora Star Trek. Hasta el Doctor Doom es tricky. Hasta el Doctor Doom es tricky. Pero adora tanto Star Trek. Que llegó un momento en que las personas que recibían sus historias se enojaban con él porque él se estaba volviendo más popular que las historias mismas, ¿no? El escritor, uh-huh, y todo lo que él hacía se estaba volviendo más popular que todas las otras las cosas que sucedían a su alrededor. Y cada vez le ponían más peros de utilizar a los personajes o a los actores que salían en las series o en las películas. Y entonces él se veía forzado a crear nuevos personajes y sus personajes nuevos se volvían igual o más populares que los personajes que toda la gente conocía, que Kirk y que Picard. Entonces siempre le ponían peros y peros y peros. Y de hecho un día se enojó tanto cuando recibió un guión que le pusieron que no fue aceptado, volvió a mandar el guión, pero ahora con el nombre de Robert Bruce Banner. Y aceptaron el guión. Sí, claro, que no sabía quién era. Ajá, sí, sí. La gente que tenía, la gente que se encargaba de las licencias no sabía quién era Robert Bruce Banner. Son tricky, ¿no? Ñoños de cómics. Pero él se enojó mucho de que cuando él ponía su nombre, eso no, en automático. No supe cómo interpretarlo. Si uno está encima del otro, ¿cuál de los dos está más mal? Pero bueno. ¿Sabes qué? Pues empecemos y que me perdonen mis amigos de Club de Star Trek. Son diferentes síntomas, pero es el mismo mal. Sí. Entonces, al final del día, todos estamos mal. Pero lo que tengo que decir es que todas las cosas que escribe Peter David y los libros que escribe Peter David de Star Trek son brillantes. Q Squared es la neta, Vendetta es, bueno, te hace llorar. Imsadi es precioso. Pero si no conoces a los personajes, vas a estar un poquito perdido. A ver, Lorna, ¿algo más? Sí, también Sputnik te dice lo siguiente, y yo creo que le voy a poner aplausos. Y dice así, déjame agarrar mis aplausos primero, ya. Joy, Comicmanía es un excelente programa y debes recordar que el camino al fracaso es tratar de complacer a todo mundo. Por eso, ¿por qué crees que les puse Backstreet Boys? Por eso les puse Backstreet Boys. Porque ahí solo me complacía a mí mismo. Pero yo es la excepción de la regla. Obviamente. ¿Algo más? Ah, ¿sabes qué? Acabo de recibir algo a mi inbox de la bellísima DJ Rekaret. ¿Recordarás a la bellísima Rekaret? Claro, sí, sí. Fue nuestra primera chica con mi conexión. Y cuando la empecé a acosar, obviamente se renunció al programa. Entonces, una disculpa. Está escuchando el programa y dice: mándame un beso, te estoy escuchando. Ahí te va. ¡Mua! Un fuerte beso, un gran abrazo a la bellísima DJ Rekaret. Te quedé muy bien, DJ Rekaret, ¿verdad? Era una súper linda persona. Uh-huh. Era más popular que yo en los programas de Comic-Con. De hecho, sí. No. Cualquier chava que venga es más popular que. No, no es cierto. No cualquiera. Me callo, no dije nada. No dije nada. Liliana, bueno, ¿quieres venir la próxima semana? No sabemos con el fando. Exacto. No. Lorna, ¿qué más tenemos? Bocho dice: saludos, gracias Lorna por el saludo. Sí, claro que fue para ti. Porque me dice: ¿fue para mí? Sí, fue para ti. Y luego la pregunta es: ¿cuál es el mejor formato para obtener un cómic? Tomando en cuenta su valor de colección, etcétera, versión deluxe, monster o la normal. Lee un cómic para leer la historia. No para lo que va a costar a un futuro. Yo, por cierto, yo tengo Watchmen, lo tengo dos veces. Tengo el TP y tengo los números sueltos. Y la única razón por la que tengo el TP es porque me da mucha flojera sacar los números sueltos de las bolsitas. Pero yo no los tengo, o los tengo dobles, para que crezca en valor mis Watchmen. Es porque yo adoro la historia de Watchmen y necesito leerla cada vez que puedo. Lo mismo con Dark Knight Returns. Tengo los números originales, como son cuatro y son de Prestige Format, ya les quité las bolsas y los leo cada vez que puedo. Porque no me interesa el valor que pueda obtener o el dinero que pueda obtener de ellos en un futuro. Lo que me interesa es la historia. Entonces, cómpralo como quieras, cómpralo como puedas. Porque de vez en cuando no puedes conseguir los números sueltos acá. La única manera de conseguirlos es a través del TP, por decir Miracle Man. Sí. Es casi imposible juntar los 16 números. Man, de Alan Moore. Es casi imposible comprar hasta los TPs, ¿eh? Exacto. Yo afortunadamente tengo los TPs. Son hasta más raros que los cómics normales. Corrí con muchísima suerte para conseguir los primeros tres TPs. El cuarto TP creo que si salió nunca lo conseguí. Y tuve la oportunidad de conseguir muy barato el número uno allá en San Diego. Y dije, ¿sabes qué? Vale la pena tenerlo. Pero no es por lo que yo pueda obtener en un futuro. Es nomás porque es un cómic que marcó mi vida. Y necesitaba tenerlo. Entonces yo digo, pues cómpralos como puedas. Ahora, hay cómics que sí se van a hacer caros. O sea, si lo está viendo desde otro punto de vista, los Absolute, los Prestige, los Hardcovers, no porque sean Hardcovers, sino porque la calidad del papel es muy superior a la del cómic normal. La calidad de impresión también es muy superior. Entonces, el dibujo luce más, se ve más bonito. Exacto, eso también. O sea, se aprecia muchísimo mejor. Pero esa es su única... Algo que sí te podría decir. O sea, que se ven muy bonitos como librero, pero fuera de ahí, lo mismo de en qué formato se puede, sí, ¿no? Algo que sí me gustaría agregar a esto, hay ciertos cómics que fueron pensados para cierto formato. Así es. X-Men God Loves, Man Kills, donde se basa Bryan Singer para hacer la segunda película de los Hombres X, es una divina historia, muy, muy, muy bien hecha, y fue pensada para el formato de novela gráfica de Marvel. Esa novela gráfica era mucho más ancha y mucho más alta. Entonces, el dibujo de Brent Anderson está diseñado para eso. Cuando salió la película de los Hombres X, lo reimprimieron, pero en versión cómic, más chiquito. Y no se aprecia igual. No se aprecia el arte. No, es lo mismo que le pasaría a la muerte del Capitán Marvel. Exacto. Y este, ya y, la de los inhumanos, que era bellísima. Y también este, hay unas historias escritas por Paul Dini, dibujadas por Alex Ross, de Superman, de Batman, de la Mujer Maravilla, de obviamente nuestro buen amigo Capitán Marvel. ¡Shazam! Salud. Te odio, Bernardo. Lo tenía que hacer. Pero donde voy con todo esto es, están hechas para un formato mayor, un formato más grande. Al reducirlo, pierde mucho. Y este, sí, por ejemplo, en el caso mexicano, hicieron, Beat hizo el crossovers specials, que eran el de Superman, los dos del Superman con Hombre Araña, el Batman Hulk, los imprimió en formato cómic y se ven horribles porque esos eran tamaño tabloide. Entonces estaban pensando, y con José Luis García López de dibujante, y Neil Adams. Y el tamaño tabloide es más grande aún. Es casi el tamaño original. Es el tamaño original de la página del dibujante, casi, ¿no? Exacto. Entonces imagínate reducir eso. Y creo que de vez en cuando lo reducía a tamaño, lo que le decían, a tamaño águila. Que es súper chiquitititititititito. Esa era Novar. Bueno, yo no sé. Sí lo hizo también. Como nací en el 88, pues no sé mucho de mis términos, pero tú que naciste muchos años antes que yo, pues obviamente. La idea es que compres las historias en lo que tú puedas comprarlas. Exacto. Claro. O sea, no estés pensando en, ay, ¿valdrá más en TP o número suelto? Te voy a decir una cosa. Y Gus, tú tienes tuviste varias tiendas ya. Esta es la pregunta. Sonó muy raro, pero bueno. Tú has tenido muchas tiendas de cómics. Originalmente, en cierto momento, sí podías literalmente volverte millonario con la venta de todos tus cómics de chavito. Llegabas con todos tus Fantastic Four, llegabas con todos tus X-Men. Te podías ya literalmente retirar. Pero esa etapa ya pasó. Bueno, pero ¿cuáles? No, es que si llegabas con todos los X-Men número uno, mi amigo Mike, en algún momento llevó sus cómics de los Cuatro Fantásticos, número uno al 102, que son todo lo que hizo Stan Lee y Jack Kirby juntos. ¿De qué cómics estamos hablando? Los llevó y le dieron $600. ¿Ok? Hace mucho tiempo. Pero ahorita ya no te dan eso. No, yo creo que el número uno no vale $6,000 o $7,000. Bueno, lo curioso es que lo tenía, estaba muy, muy dañado el de él. Muy, muy, muy dañado. Miren, hay un programa que es de Kevin Smith. Que Comic es Book el Man. Comic Book Man. Ahí vean los dos capítulos de cuando llegan a venderles colecciones. Y es la mejor lección de lo que van a tener en sus manos, ¿no? Uh-huh. O sea, una colección, si vale... Si ustedes creen que vale 10 o 20 mil pesos, si consiguen 5 mil, fue mucho. Y les están haciendo un favor. Sí. Y literalmente les cayeron bien, ¿eh? O sea, no van a conseguir nunca los 20 mil, a menos que los vendan uno por uno durante 20 años. Entonces lo conseguirán. Y a lo mejor hasta más. Mejor, hasta sí, más. Sí, desde esa parte de... Pero ¿por qué quieres vender una colección? Porque estás en esa necesidad de que te urge el dinero ahorita. Así es. Y ahorita... invariablemente cualquier persona sabe que si lo vas a vender ahorita, pues es la cuarta parte de su exactamente. Valor. Y te fue muy bien si lo conseguiste. Exacto. Así que dejen de pedir firmas en las convenciones para después vender los cómics más caros. Ahora sí que lean los artículos que publicamos en la Quinta Dimensión. O sea, dejen de quitarle el tiempo a la gente. Yo me acuerdo, tú tenías una tienda firma. Tú tenías una tienda cuando vino Todd McFarlane a México. Después de que Todd McFarlane se fue, el fin de semana, sábado, domingo, el lunes recibiste a como 20 clientes que llegaron con 60 cómics número uno de Spawn firmados por Todd McFarlane. ¿Y tú no te compraste ni uno de ellos? Pues es que no valen nada. No valen. O sea, aún ahorita no valen. Porque están rayoneados. Porque no tienen el sello. Y bueno, para la única persona que vale ese número uno de Spawn firmado por Todd McFarlane es para que se lo firmó. Y para el que lo pidió dedicado. Exactamente. Para eso es Perenganito. Lo bonito. Lo hemos dicho aquí, lo hemos escrito, lo hemos hablado. Lo más chido es que diga para Bernardo, para Gustavo, para Carlos. Uh-huh. Eso es lo más chido. Y a veces son, si ustedes le ponen atención. Y le caen bien al dibujante, o lo encuentran menos cansado, o le llevan un trabajo raro. No le llevan, por ejemplo, a David Lloyd, que todo el mundo le lleva a Bifo Vendetta. O te disfrazas de batiluchador. Probablemente probablemente George van Pérez, a poner. Un fuerte saludo a George Pérez. Probablemente George Pérez van a poner con mucho afecto, con mucho gusto, uh-huh. a mi amigo de México. Le van a poner algo más. Uh-huh. Que es todavía más invaluable emocionalmente que el dinero que puedan conseguir, ¿no? Pero nunca se van a hacer ricos con... Exacto. No. ¿Algo más, Lord? Sí. Tenemos a nuestro amigo Rodrigo Díaz Paz. Un fuerte saludo. No le hagas caso a la Trinidad del Pecado. Dice, es demasiada tentación unirse a la fuerza de la Trinidad del Pecado. Espero ser fuerte. Tú puedes, compañero, tú puedes. Yo, además, sé que tú puedes. Hace mucho que no estamos los tres, entonces siempre hay una cosilla flotante. Por eso, claro. Yo lo organizo para que no estén los tres. Yo siempre organizo para que nunca estén los tres. ¿Algo más? Sí. Calo Amalgam. Saludos, Joey, a todos los miembros de Comicmanía. Sí. A Calo le fue muy mal en la, ¿cómo se llama?, la semana, porque hizo una pregunta muy normal, muy tranquila, muy obvia en la página de Comicmanía, y yo le contesté con, bueno, con bilis y arrogancia y gritos. Es la dieta, perdón, una Entonces, disculpa. Una gran disculpa, Calo Amalgam. No se lo merece. Menopausia. Es la dieta, para no decir otra cosa. ¿Puedes apagar este micrófono, Lorna? Pues gracias. A ver, ¿qué nos dice Calo Amalgam? La siguiente semana traemos un nutriólogo para que les explique más. Oye, yo ya entrevisté a una nutrióloga la semana pasada. Bueno. Ok. Dice, ¿ves? Ahorita Lorna va a hacer un anuncio de su programa. Adelanto, claro, ya. Escuchan el espacio de Lorna todos los jueves a las 5 de la tarde. Qué terrible, o sea, este programa ya no se trata de Comicmanía, ya es de todos los programas adjuntos. Bueno. Ver, porque Gus y yo no tenemos otro. Les voy a dar uno de... ¡Que okay, ya estuvo bien! Para hablar de series de televisión. Okay. ¿Qué dice Calo? ¿Cuál disculpa? Estamos felices de que vengas a Comagón, pero por favor, sin batiluchador. Pero por eso, la va a llevar. ¿Crees que necesito alguna excusa para quitarme la playera? No respondan. Y te dice, por cierto, ¿de qué tratará tu plática en Comagón? Y... Uh-huh. ¿Me puedes contar de manera muy básica qué son los inhumanos? Claro que sí, con muchísimo gusto. Mira, ahí te va, porque te lo mereces, porque después de los gritos que recibió el pobre hombre, merece eso y mucho más. La plática que me pidieron que hiciera es acerca de los mega crossovers que DC y Marvel están haciendo. Entonces, obviamente podría dar una lección completa desde el primero, que fue Contest of Champions, hasta el más reciente. Y dije, ¿sabes qué? Mejor nos vamos por los más polémicos, que creo que sería más divertido. Pues vamos por Civil War. Y que nos te encantan. Por el Flashpoint y los nuevos 52, etcétera, etcétera. Entonces voy a tratar de buscar los más controversiales. Y los mejores. Y curiosamente hay muy buenos. Pues sí. Secret Invasion es una estupidez, pero al menos es divertida. Pues ¿okay? Es una de versión de Chris Krull y de... Sí, pero es divertida. Está jajaja. No, Creo que me más al final. ¿Cuál? Civil War. Yo creo que me llevo más también con Civil War. No, a mí me gusta más, me ofende menos. Me ofende menos. Es como tu barbita, así como Thanos. Entonces, todo está bien. Cállate. Entonces, me gustó esa, por decir, Fear Itself no me molestó, creo que está interesante. Yo me iría con Iron Mighty Heroes, la serie animada. La Civil War, la Secret War, uh-huh. La Secret Invasion, uh-huh, y la Chris Krull War están mezcladas y las mucho mejor. Muy bien y son súper interesantes. Pero no te invitaron a ti a la Comagón. Entonces lo voy a hacer a mi manera. Entonces. Pongan el tema de final. Pero no vas a ir de todas maneras. Entonces. Lo voy a hacer a mi manera, pero voy a hablar de los mega crossovers. Voy a buscar hacer una lista de los que me han gustado y los que no me molestan tanto. Por decir, Crisis en Tierras Infinitas tiene sus graves problemas, pero es lo que debes hacer cuando vas a hacer un gran crossover. Cambias las cosas, modificas las cosas y siempre tratando de que mejore tanto los personajes que están involucrados como el mundo que está involucrado. Bueno, yo no me imagino haber leído Crisis en vivo, sí, así siendo un lector como de 15 años. Sí, sí. ¡Ay, qué estoy leyendo! ¡Ay, qué está pasando! Y de repente empezar de cero. Uh-huh. No, bueno, así toda mi continuidad al traste. No, fue muy bueno, ¿eh? O sea, bueno, no me lo imagino. O sea, sí sería de bueno. ¡Wow! Mira, para mí, el solo hacer que la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia estén en la misma tierra, ya con eso valió la pena la crisis, déjame decirte. Yo tengo una anécdota muy chiquita, uh-huh, con Zero Hour. Cuando muy mala. Salió Zero Hour, que es mala. Pero era una de las premisas era que la Legión de Superhéroes, que venía desde 1957 en continuidad, ahí terminaba. ¿Sí? E iba a empezar una nueva Legión de Superhéroes de cero. Ahí, es así, de cero. Que no tenía que ver nada con la anterior. Llegué yo con Mark Waid, que era el escritor. Le di mi Legion of Super Heroes Zero. Uh-huh. Y le dije, es muy feo ver morir a mis héroes de 30 años. Me lo firmó y me dijo, es más feo matarlos. Porque yo también soy fan. No, él le encanta la Legión. Mark Waid es más Long Live the Legion. Sí, es muy horrible verlo, Bernardo, que todo tu universo que llevas toda tu vida leyendo, ¿qué crees que es pasado? Olvídalo. No existe. Y no cuenta. Y los nuevos lectores, ay, mira ese viejito que trae y historia. Orígenes raros. ¿Y de qué se tratan, obviamente, los inhumanos? Muy brevemente, es tan simple como esto, ¿no? Como habíamos mencionado antes, los celestiales hicieron que ya no pudieran seguir evolucionando. Los Kree están estancados total y completamente. ¿Los Kree de color son, Bernardo? Azulitos. Exacto. ¿Y los Kree que no son azules, por qué no son azules? Los que tienen color piel. ¿Por qué? ¿Son defectos? Se aparean con otras razas. Cada vez que un Kree se aparea con cualquier otra raza, el niño siempre va a tener piel humana. O ya sea negro o ya sea blanco, pero va a tener piel humana. Rubio, ojos azules. Exacto. Como el Capitán Marvel, que curiosamente no era rubio, tenía pelo blanco, pero no hablemos de eso. Y resulta que la razón por la que ellos lo hacen es porque están... Se llama rubio platinado. Gracias. Dios mío. Están ellos estancados en su evolución, entonces se tratan de aparear con diferentes razas para seguir evolucionando, pero no lo logran. Y lo único que crean es que los que son blanquitos y los que son azules se estén peleando todo el tiempo porque hay racismo. Los azules creen que son superiores a los blanquitos. Pero bueno, punto y aparte. Entonces, una de las experimentos que ellos hacen es para evolucionar su raza es descubrir la mist, ¿cómo sería? La niebla terigen te obliga a evolucionar, pero como son muy brillantes no querían probarlos con sus con su gente porque no sabían cuáles iban a ser los resultados. Vienen a la Tierra, agarran a un grupo de humanos y los empiezan a meter dentro de estas nieblas, y estos seres humanos se transforman en los primeros inhumanos. Dato curioso, cuando un inhumano que tiene, no sé, cabeza de borrego, se casa con una que tiene cuerpo de sirena, como alguna vez ya lo mencioné, o con cuerpo de pescado, y tiene un hijo, su hijo nace... humano. Gracias. Y lo tienen que meter de nuevo... Niebla. Y la niebla no tiene un efecto coherente o constante, como dijiste hace rato. Uh-huh. Cada una de las personas que entre, dependiendo de su psique, su vida o lo que ella... considere o crea, va a tener sus poderes. Y lo curioso es que mientras más humano te veas, la gente te tiene como que es una casta mayor. Y mientras más inhumano te veas, curiosamente la gente te rechaza un poco más. De hecho, por eso hubo una idea de que Lockjaw, el perro de los inhumanos, era un inhumano en forma de humano, que al meterse en la niebla, que al meterse en la Terrigen Mist se transformó en un perro. Y por eso lo tratan como una mascota, como algo inferior. Y curiosamente, los que pueden volar son la casta más alta. ¿Ok? Básicamente son los inhumanos. Pero bueno, sí de esa manera, pero no, porque la maravillosa miniserie dibujada por Jay Lee... Escrita por Paul Jenkins. Por Paul Jenkins. Te marca cómo tener... entrar a la Terrigen es una... No solo es un rito de iniciación, uh-huh, también es para ciertas... personas, uh-huh, no castas, sino ciertas personas, uh-huh, y que el tener poderes otra vez conlleva una responsabilidad y tiene que venir toda, uh-huh, una ubicación dentro de la sociedad a partir del poder que tienes. Y si lo reflejan, bueno, es la capacidad que tiene cada uno de nosotros, pues te va a dar una, uh-huh, posición dentro de la sociedad. Bueno, pues eso es lo que les pasa a los inhumanos, ¿no? Uh-huh. Porque está enfocada a seis adolescentes que entran a esta Terrigen. Y uno de ellos... Yo queriendo solucionar esta miniserie, lo de, oiga, este es un sistema de castas, ¿no? No es un sistema de castas, es responsabilidades. Sí, más o menos. Y de hecho es muy curioso la serie es muy buena, la verdad. Es básicamente... Pero queriendo solucionar. Sí, claro. Es un rito muy importante para los inhumanos porque cumples cierta edad y tienes que hacerlo. Ajá. La misma sociedad te lo pide, por decir, en el judaísmo, tienes que tener el bar mitzvah, ¿no? Y después, sí, es un rito de iniciación. Y para las mujeres aquí en México, primera comunión o la quinceañera. De 15 años. Ahora, uh-huh, también muy casta, pero muy bonita y muy bien dibujada, son los inhumanos de George Pérez de los años 70. Ajá, okay, muy lindos. Que están muy lindos, o sea, es un cómic muy tradicional, muy de aventuras, pero están muy bonitamente bien dibujados por el señor Pérez. George Pérez, o sea, no sabe hacer las cosas mal. Saludos, señor George Pérez. Un fuerte saludo al señor Pérez. A ver, ¿algo más, Lorna? Sí, tenemos a Omar Youssef, que dice, hola Joy, saludote a la Trinidad del Pecado. En especial a mi amigo Carmix. Ah, ya está. Que no está, pero no está, pero eventualmente estará. Joy, por favor, no te dejes llevar por los comentarios de los trolls. Tu programa es buenísimo y el café comiquero igual. Y no son rivales. Es como un programa hermano de Comic Manía. Okay. Me encanta. Y mil gracias. Que curiosamente es el hermano mayor, porque a mis 25 sí, años jamás podría ser... Yo iba a decir que el cafecito era como el programa serio. Y este es el divertido. Okay. Y bueno, dice otras cosas muy lindas, muchas gracias. Y tu pregunta es, ¿Cuál es la continuidad de Linterna Verde después de Rebirth? Gracias. ¿De qué forma? Rebirth. Bueno, lo que pasa es la única que existe. O sea, no le hagas caso a la continuidad previa. No existe. No existe. Ni DC la toma en cuenta. ¿A qué se refiere con la continuidad? A ver, no entendí. ¿O qué continúa? ¿Cuál fue la...? No, o sea, después de Devil, ¿cuál es su continuidad? Pues bueno, es Devil, viene la serie... ¿La serie regular? Que es la que continúa hasta ahorita. Sí, que de hecho, desafortunadamente, ya se fue Geoff Johns y ha bajado bastante. Robert Benedetti o algo así, no sabe qué hacer con el personaje y no sé por qué no me lo dieron a mí. Creo que yo podría haber hecho cosas más interesantes que lo que hicieron en ese cómic. Yo creo que porque ya mandaste tu solicitud a DC. Sí, obviamente. Bueno. Y no me has dejado. Los odio. Pero, porque peor de lo que está haciendo Robert Benedetti, nadie puede, ¿eh? Bueno, solo los chavos que escribieron la película. Pero regresando al tema. Era una... Green Lantern Rebirth es una de las mejores historias de Green Lantern. Cuando empieza la serie regular, empieza muy, muy, muy, muy bajo. Pero después del número 9 o 10, cuando aparece en la portada el Cyborg Superman, agarra la serie y nunca vuelve a caer. Porque lo que trata de hacer nuestro buen amigo Geoff Johns es crear subplots, que es algo que hace muchos años no existe en los cómics. Entonces crea subplots. Entonces de esa manera se empieza a nutrir de sí mismo constantemente. Y lo más padre es que todo lo que él hace en sus 7 años en Green Lantern se basa en una historia de 8 páginas de Alan Moore llamada Tigers, que apareció en el Green Lantern Core Annual número 2, que está buenísima. ¿Recuerdas esa historia, no? No me acuerdo. Así. Es cuando Avin Sur va a rescatar a una nave donde está una familia en el planeta Ysmalt. Y conoce a un miembro de El Empire of Tears, que son unos magos. No la tengo. Es buenísima. Entonces, estos magos le dicen, te voy a decir dónde está esta familia, pero tienes que hacer 3 preguntas. Tengo que decirlo. Perdón, aquí... Es que en los años 80 no llegaban esos cómics aquí. Es que, aclaro, Omar Youssef dice, me refiero a qué sigue de después de Siniestro Corps. ¿Qué sigue después de la Sinestro Core War? Era el orden de eventos. Después de la... vamos a ver si me acuerdo. Porque después de la Sinestro Core War viene toda la presentación de todas las otras corporaciones. Entonces tienes Rage of the Red Lanterns, tienes Agent Orange. Y es como poquito a poquito empiezan a presentártelos para que sepas quiénes son todos. La tribu Índigo. Después tienes obviamente una... Te vuelven a decir quiénes son las Star Sapphire, etcétera, etcétera. Y después de eso ya viene Blackest Night. Después de Blackest Night viene War of the Green Lanterns, al mismo tiempo que Brightest Day, y después ya empieza los nuevos 52, que son cuando aparece Sinestro en la portada con su anillo de Linterna Verde, que eso hizo que mucha gente estúpida empezara a agredirme diciéndome, ya ves, Joey, el mejor de Linterna Verde es Sinestro, jajajajaja. Ja, ja, ja, ja. Pero estas estupideces que decían esta gente muy desconcentrada es gente que nunca leyó el cómic. Y en las primeras páginas del cómic dice Sinestro, para poder vencer a los guardianes, necesito a Hal Jordan. Y Sinestro va a buscar a Hal Jordan para darle un anillo a Hal Jordan y de esa manera ambos se enfrentarán contra los guardianes. Después, una de las cosas muy lindas que hace Sinestro es... Espérate, estoy hablando bien de Hal Jordan. Una de las cosas muy lindas que hace Sinestro hace sí, que el anillo... Sí, pero sentí de repente así flotando el tema musical de Hulk de la serie de televisión cuando se acababa. Así no, se escucha un tan tarán, tararán, porque estoy hablando de Hal Jordan. Entonces resulta que hace esclavo el anillo de Hal Jordan al anillo de Sinestro. Y curiosamente Hal logra invertirlo para entonces el anillo de Sinestro sea esclavo al de Hal Jordan. Entonces hace cosas brillantes y curiosamente todo se logra resolver gracias a que Hal Jordan está ahí. ¿Lorna, algo más? Sí. Dime. Tenemos a Ángel Kitay que nos da las buenas tardes a todos. Gracias. Y la duda, bueno, te dice Gran Joy. 2 preguntas. Gracias. Como le voy a dar regalos en la próxima semana en la práctica de Fantástico. Bueno, dime. 2 preguntas. ¿Podrías adelante mencionar alguna o algunas historias buenas de Aricia? ¿Aricia? Uh-huh. Pues bueno, una de las mejores historias de Aricia es... no sé por qué me encanta esta historia. Es cuando empieza Green Lantern Corps, que creo que es en el 201 de los Green Lanterns. ¿Te acordarás? Viene el 200. Yo me voy a su origen, a Tales of the Green Lantern, la miniserie. Tales of the Green Lantern de 1981-82. Bueno, Tales of the Green Lantern. Que es, son 3 números. Que es la lucha de todos los Linternas Verdes contra Necron, Ergo y Crona. Exacto. O sea, hace Blackest Night, pero bien contada en 3 números. Sí. Sí, es. O sea, Blackest Night está sacada de ahí. Y es la primera vez que Aricia aparece con los Linternas Verdes. Es la primera vez. Es una chavita. Es una chavita porque se mueren sus padres su papá, que era la Linterna Verde, y ella heredará el anillo. Y durante todo el tiempo ella no sabe qué hacer. Pero lo que sí sabe es que está totalmente, locamente enamorada de Hal Jordan. Pero como solo tiene 13 años, Hal Jordan no la ve como un objeto amoroso o como una niña, una posibilidad romántica. Siempre la ve como una niña. Pero desafortunadamente, cada vez que la acaricia la cabeza, cada vez que la abraza, cada vez que le da un golpecito en el hombro y le dice, bien, buen trabajo, la niña se está muriendo, ¿no? Porque lo ama. Y ya en Green Lantern Corps, que es el título de Green Lantern, en el número 201, se transforma en Green Lantern Corps, donde habían como 7 linternas verdes en la Tierra, que se me hizo que eso diluyó mucho el personaje de Hal Jordan. Uno de los linternas verdes que se va ahí es Aricia. Y ella es la primera que decide que cada uno debería tener una identidad propia, y por eso es que ella rediseña los trajes de todos los linternas verdes para que todos tengan trajes diferentes a los de Hal Jordan. Y durante todo el tiempo que ella está ahí, sigue enamorada de Hal. Y Hal le dice cariño todo el tiempo, pero se lo dice en buena onda. Y ella se lo toma muy personal, y hasta que ella le pide a su anillo que le dé el cuerpo de una mujer para que de esa manera pueda empezar a andar con nuestro buen amigo Hal Jordan. Y el anillo lo hace. Porque el anillo, al final del día, si tienes gran fuerza de voluntad, va a cumplir cualquiera de tus deseos. Entonces Hal Jordan es cuando empieza a andar con una chica de 13 años. Y no sé por qué me encanta esta historia, pero bueno, es muy divertida. Y también más adelante, cuando viene todo lo de que sucede después de Green Lantern Rebirth, viene la serie regular de Green Lantern, y Green Lantern aparentemente mató a un grupo de linternas verdes, pero no estaban muertos, estaban obviamente de parranda, encerrados en el mundo de los Manhunters. Él los va a rescatar, se enfrenta contra el Cyborg Superman y rescata a Aricia y a algunos otros. Y lo que me encanta es cómo Aricia ya lo odia a él, porque él se volvió todo lo que ningún linterna verde se debería devolver. Sucumbió ante su miedo y se transformó en la personificación del miedo, Parallax. Excelentes cómics con Aricia. A ver, ¿algo más? Sí. Por acá hay otra segunda pregunta de Ángel. A ver. ¿Puedes hablar sobre Duela Dent? Gracias. Uy. ¿Por qué? ¿La van a volver a sacar? ¿Van a regresar a Duela Dent? Pero no va a ser Harley Quinn, va a ser su nombre original, que es... ¿La hija del Guasón? The Joker's Daughter. The Joker's Daughter. Que curiosamente... ¿cómo, Dios mío, ¿recuerdas cómo empieza? Son hasta olvidables por mí. Mira que me gustaban. ¿Recuerdas cómo el personaje es presentado? Los Titanes es otro de mi grupo favorito, pero... ¿Recuerdas cómo es presentado el personaje? No recuerdo. Okay. Pero está ahí el traje del Joker, nada más en versión es que femenina. No necesariamente. Porque recuerda que lo que... el chiste con ella, creo que fue inventado por Bob Rosarkis, alias el Answer Man de DC, si estoy en lo correcto. Y lo que querían hacer era un chiste recurrente donde un personaje femenino iba a aparecer para enfrentarse a Batman y a Robin y a Superchica o a Batman, y cada vez que aparecería iba a decir que es hija de un diferente villano. Entonces, primero era, creo que la hija de el Acertijo, después la hija del Pingüino, después la hija de Dos Caras, y eventualmente se iba a transformar en la hija del Guasón, y nunca se iba a descubrir hija de quién era. Eso lo hicieron por 2 o 3 números, y creo que Carmine Infantino, que era en ese momento el editor, dijo, ¿sabes qué? Ya, el chiste ya dio lo que tenía que dar, ya fue demasiado graciosito, jajaja. Hicieron algo similar con Satana. Satana llegó con poderes mágicos, con un traje similar al de su padre, Satara. Pero ellos dudaban si era su hija. Bueno, la Justice League dudaba si era hija o reencarnación, o era una villana disfrazada, alguna cosa. Pero lo curioso de Satana es que ella igual hizo apariciones en diferentes cómics, y después finalmente se resolvió su historia en la Liga de la Justicia. Lo mismo querían hacer con Joker's Daughter, pero no le pareció gracioso al editor en jefe. Dijo, ¿sabes qué? Ya estuvo gracioso, jajaja. Vamos a meterla a ser parte de los Titanes. Va a ser la hija del Joker y su papá va a ser... Dos Caras. Efectivamente. ¿Por qué? Two Faces. ¿Por qué? No me acuerdo. Porque era el único que estaba casado antes de volverse Dos Caras. Tras ese villano. Después, todos los otros villanos no tenían una relación, pero como él era un hombre bueno... Iba a decir algo, pero... Harvey Dent... Aquí hay como que original que hay que decirlo, que también hasta Killing Joke, el Joker no tiene origen, o sea, no tiene historia anterior. Simplemente sabemos que se había caído en una ácidos disfrazado de la Red Hood. Red Hood, y que por eso se había vuelto loco y se había vuelto enemigo de Batman. Pero una historia anterior, si estaba casado o no, de dónde venía, cuál era su profesión, nombre o lo que sea, nunca se había contado hasta Killing Joke. Exacto. Y es curioso, ¿no? De que el personaje funciona muy bien mientras más misterioso sea. Cada vez que quieres contar su origen, destrozas el personaje. Curiosamente, Alan Moore lo hace muy bien, porque te explica la razón por la cual él se vuelve villano. Ajá. Pero no te explica ciertas cosas y te deja algunas cosas medio al aire. Y tristemente ya quitaron ese origen, ya no lo respetan. Te lo hacen más coherente, ¿no? Porque el Joker era tan malo porque se había quedado descolorido, como Luthor era malo por haberse quedado calvo, ¿no? Exacto. ¿Quién lo deja calvo, Gus? Por favor, dinos, por Superboy. Favor. Superboy. ¿Cómo lo hace? Lex Luthor en su laboratorio, en su casita de Villa Chica, descubre el secreto para destruir la kriptonita y hacer invulnerable por fin a Superman. Provoca un incendio de tanta felicidad. Oh, sí. Y Superboy, en un super soplido, apaga el incendio y con el ácido o la solución, la mezcla con la que iban a destruir la kriptonita, le cae a Lex Luthor encima y lo deja calvo. De hecho, es la nube que él sopla. La nube. Y a partir de que se queda calvo, odia a Superboy porque es un adolescente calvo. Wow. ¿De cuándo es esto? 50 más o menos. Qué inocente es eso. 50. Silver Age. Claro, Silver, que era Silver muy Age. Inocente. Era, y si se molestan de cualquier cosa ahorita, imagínense leer esta de no, a ver, en serio. No, si sí, ahorita sí. Yo. Vean, ahorita se rasgan las vestidas por cualquier cosa. Sí, imaginen que es lo que me pasa cuando me comparan contra otros programas de radio. A ver, Lorna, ¿algo más? Ay, casi. Rodrigo Díaz Paz dice. Dino. Yo y Gus, quiero ser del exclusivo club de lectores de La Legión. Ah, no me digas. ¿Y con qué historia debería de empezar? Hay auditorios llenos en el mundo, ¿eh? O sea, no te preocupes, Gus. No hay prisa. Yo tengo una versión. Hay auditorios muy vacío. Bueno, de butaca. Bueno, de La Legión tienes muchas épocas, muchas situaciones donde puedes entrar. No entres en la actual, por favor. No. Las Nuevas 52 es bastante mala. Es muy aburrida, más que mala. No pasa nada, absolutamente. Y pues lo peor que es de Roy Thomas. No, es Paul Levitz. Paul Levitz, que fue uno de sus mejores escritores. Para conocerla, hay una miniserie de 3 números que es Secrets of the Legion of Super Heroes. Buenísima. Que es bastante buena, sí se consigue. Pregúntenle a Mr. Mijes Filik. Me parece perfecto. Y no es la de mi colección, no se la he vendido. ¿Qué? Es que es buenísima. Es muy buena. Para las personas que no sepan, nuestro buen amigo R.J. Brande es el hombre que financia La Legión. Es un hombre multimillonario. ¿Y qué es lo que hace para ser multimillonario? Hoyos negros, ¿no? Artificiales, gusano. Hoyos de gusano, artificiales. No, crea soles. Al principio crea soles. Después ya en los años 80 le hace los hoyos. Exacto, pero lo lindo era que él, su trabajo era crear soles, ¿no? Entonces él se vuelve multimillonario creando soles. Y resulta que él, larga historia corta, es salvado por 3 de los legionarios y él les pide que se unan y formen una fuerza. Eso está contado en esos cómics. También una muy bonita es Legion of Three. Pero eso ya tienes que tener, tienes que saber un poquito más. Cierto bagaje de ellos. Dime. ¿La caricatura de La Legión era buena? Buenísima. Muy buena. ¿Sí? Buenísima. Muy buena, porque te contaba todo el origen. Porque sí me gustaba, pero nunca supe si... No, es muy buena. De hecho, los fans de La Legión, porque no conocían ninguno. De hecho, mira, no es fiel. No, pero es divertida. Pero las adaptaciones son buenísimas. Respeta al, los personajes. Los recrea muy bien, los genera mejor. En algunos sí. Adapta historias muy antiguas, historias muy de los años 60, los adapta muy bonito. O sea, para un fan de La Legión, la caricatura es buena. Uy, es genial. O sea, es divertida. Genial, es muy divertida. La muerte de Ferrolad es maravillosa. Te destroza el corazón. En un número. En un episodio. No tienen que ser 6 episodios. En un episodio te destroza el corazón con la muerte de Ferrolad. Y el último episodio de la segunda temporada se vuelve un niño de verdad, Brainiac. Y eso me encanta. La idea de Pinocho, pero y eso está muy, muy me buena. Encantó. Es que para leer la Grey Darkness Saga, pues sí hay que tener ya cierto bagaje. Yo lo que les diría es esto. Grey Darkness Saga la tienes que leer. Pero la lees después de Secrets of the Legion. Y después, curiosamente, de Superboy's Legion, sí. Que es un Elseworlds, pero adapta muy bien a los personajes. Cambia a Alan Davis. Cambia algunas cosas, pero las cosas que cambian no molestan a quienes son los personajes. Superboy's Legion son dos números en prestige format. Es un homenaje a La Legión. A La Legión. Es buenísimo. So, Secrets of the Legion, Superboy's Legion, y después Great Darkness Saga. Y ya para adultos mayores, ahí sí, para todo lector, sí. Están muy despreciadas, los de Kate Giffen, los de... Son más difíciles. Ahí sí. Yo te recomendaría, antes de irte a esa... Hay que leerlo con el Who's Who junto. Sí, pero antes de irte allá, yo te recomendaría que te vayas a un TP que acaban de coleccionar ahorita, que se llama An Eye for an Eye, okay. Que es el regreso de La Legión de supervillanos. Ah. No les voy a decir en qué termina, pero ese final... es magnífico. Entonces, ya Legion of Super Heroes Prestige Format 1, 2 y 3, ¿no? Hasta el 6. Hasta el 6, Legion of Super Heroes. Sí, sí, sí, cuando es buenísimo. Convierten al título original en el Tales of the Legion. Exacto. Y se vuelven Prestige Format. Exacto. ¿Ya te vas? ¿Verdad? ¿Por qué te vas, Bernardo? Ya me fastidié. No, hablamos de Legión y ya se fastidió. ¿Qué es eso? Ya me aburrió la Legión. No, Es que en serio, nivel. Le encanta Star Wars. Le encanta Star Wars, pero no le gusta la Legión. No entiendo. Es lo mismo, es espeso, es ópera espacial. Es exactamente lo mismo. ¿Hay sables de luz? No, pero. ¿Hay un halcón milenario? Bueno, no, pero. ¿Hay simpáticos androides? No, pero sexualidad ahí relajada. Pues mira, hay tercios porque hay relaciones incestuosas. Pues mira, más o menos, porque déjame decir una cosa. Bouncing Boy está casada con una mujer que se llama Duo y su poder es dividirse en dos. Y pues déjame decirte. Entonces, se divierte mucho Bouncing Boy. Sí, sí, pero bueno, tengo que salir corriendo. Bueno, nos vemos, mi querido Bernardo. Viendo, te dejo Gus. No, está bien. Le haces bullying, por favor. Trataré de cumplir con tan dando labor, faltando dos partes de la trilogía, pero mi plan está funcionando. Ok, nos vemos, Bernardo. Hasta luego, escuchas. Nosotros, si quieres quédate aquí nos vemos a la segunda canción, Lord, para que se pueda ir Bernardo sin graves problemas. Ok, señor, que te vaya muy bien. ¿Qué canción nos vas a poner? Les voy a poner esto de Jason Derulo. ¿Sí? ¿No encontraste la de Frank Sinatra? Ah, sí, sí, claro. Pues ponnos la de Frank Sinatra. Claro, para que la quedaría más bien para el final, pero bueno. Yo también pensé que te iba a sacar para el final, pero... No, vamos a ponerla ahorita para que a la gente le quede muy claro qué es lo que está pasando aquí. Okay. Nos vemos, mi querido Bernardo. Le dolió. Regresamos con un poquito más de esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it and cried. I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all. shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, todos, mi nombre continúa siendo Carlos Joy Moisés. Y sí, así como Frank Sinatra, I'm doing it my way. Y al que no le guste, pues saben que tienen muchas opciones. Oh. No tienen que estar escuchando este programa porque está hablando, me acuerdo que está hablando. No, sí, sí, claro. Háganlo. Todos los lunes sale el nuevo Café Comiquero. Adelante. Escúchenlo, no importa. Porque déjenme decir una cosa. Estaba hablando con mi buen amigo Rodrigo Díaz Paz, que espero por todos los santos no se vuelva miembro de la Trinidad del Pecado. Y me dice que hay ciertos programas que él escucha porque odia profundamente a los locutores. Entonces tiene como que esta relación amor-odio con ellos, que los aborrece, pero tiene que seguir escuchando. Entonces yo no quiero que nadie tenga esa relación conmigo. Sí, quiero que escuchen el programa porque les gusta lo que hablamos aquí, les gusta la información que estamos dando, les gusta hablar de cómics, se apasionan por los cómics. Y de esa manera creo que podemos ir hacia adelante. Pero no puedo hacer que este programa sea o dedicado a quitar todo lo que es Carlos Joy Moisés, no, y ponerlo a un lado. Yo iba a decir algo, pero dilo. Su ego me va a aplastar y me va a sacar de... No sé de qué hablas. Es decir, que creo que todos los que escuchan esto te escuchan porque eres tú. Bueno, uno nunca los sabe porque... Los que les caen mal, literalmente no lo escuchan, lo apagan. Aparentemente alguien dice, me cae muy mal Carlos Joy Moisés, pero me gusta mucho el programa, que hasta el día de hoy no entiendo cómo logra coincidir. Sí, yo tampoco, el que... No les gusta Carlos Joy Moisés, pues simplemente lo apaga. Pues no, sí, oye, yo lo haría, pero bueno, ¿qué te vamos? La gente de Comic Corp, buenísima onda, nos pusieron en instantes comienza Comic Manía, entonces tuitearon para que la gente escuchara este programa, muchas gracias. Santiago Herrera dice, dicen que los mejores villanos los tiene Batman, Spider-Man y Flash. Hablen un poco de los de Flash, por favor. Para empezar, estoy totalmente de acuerdo con ello. No sé si podrían decir que son los mejores, pero para mí se me hacen los más interesantes. Los de Batman siempre han sido muy interesantes. Los más integrados como grupos, ¿no? Que también además, se integran como grupos, ¿no? Ah, pues mira, los de Batman... Trabajan juntos los de Batman, a veces. Los de Batman no tanto, pero me gusta mucho su locura. En el caso de El Hombre Araña, me gusta mucho sus diseños, porque la mayoría de ellos fueron diseñados por Steve Ditko. Y aunque no visualmente no fluyen muy bien, los Sinister Six son un grupo muy interesante, compuesto por el, vamos a ver, el Buitre. ¿Quién más está ahí? El Lagarto. El Arenero. El Arenero, el Doctor Pulpo. Escorpión. Y Misterio, Dios mío. Misterio, ¿no? No, no está Escorpión. Está Kraven, el cazador, y Misterio. Así es. Y en el caso de Flash, bueno, ¿qué te parece si empezamos uno por uno? Lo que pasa es que son íntimos, no íntimos, entrañables. Totalmente. Los de Flash son completamente entrañables. Son poderosísimos. No son malos, poderosísimos, malvados de Malolandia. Y losers. Sí, son los losers, exactamente. Tenemos desde al... Twister. Ay, qué no, es The Top. The Top, perdón. The top, que aquí es el trompo. El trompo. ¿Y qué es lo que hace el trompo? ¿Cuál es su poder? Gira como un trompo. O sea, wow. Ah, no, y manda trompitos que hacen explotan o son bombas de gas. Curiosamente hay una historia muy linda acerca del topo, pero para poder hablar del topo tenemos que del top. También tenemos que hablar obviamente de Capitán Frío o Captain Cold. Su hermana, The Golden Glider. ¿Cómo lo pusieron acá? La patinadora dorada. La patinadora dorada. ¿Y qué es lo que ella puede hacer? Pues bueno, tiene unos patines para hielo que lanzan un poquito de hielo para que ella pueda patinar sobre su propio hielo, claro, creado por sus patines. Muy parecido a lo que hace Batman y Robin en la película de Batman y Robin. Pero bueno, resulta que el Capitán Frío tiene una pistola que dispara frío. Que lanza rayos congelantes, por decir de alguna manera. Tenemos a Weather Wizard, que tiene una varita mágica que le permite alterar el clima atmosférico. Tenemos Heatwave, que es onda cálida. Exacto, onda cálida. Y tiene una pistola que dispara fuego. Fuego. ¿Recordarás por qué le gusta el fuego? No, eso sí no me acuerdo. Quedó encerrado en un refrigerador de niño. Ah, odia el frío. Odia el frío. Exacto. Wow. Pero curiosamente siempre sale con el Capitán Frío. O sea. Exacto. Son buenos amigos. Y están los dos más entrañables. Bueno, a mí me caen de pelos. A ver. Que son el amo de los espejos, de Mirror Master. Mirror Master, exacto. Y obviamente el genio que es el Capitán Boomerang. Wow. Que tiene una historia maravillosa en Identity Crisis. Sí, es ¿qué te puedo decir? Algo muy curioso de este personaje es que él es un loser, sabe que es un loser, pero no lo admite. Ajá. Tiene mucho ego, mucha arrogancia y gran pretensión a que es mayor de lo que es. No explotaron esto un poquito en los cómics de Flash, donde él se enfrentaba al hombre más veloz del planeta y creía que con dos o tres boomerangs lo iba a ganar. Estoy seguro que Barry Allen se estaba muriendo de la risa cuando le contaba a Iris, su esposa, cómo detuvo por milésima vez al Capitán Boomerang. Pero curiosamente, su mejor momento fue a finales de los 80s en Suicide Squad, donde él y el personaje de Deadshot forman un como buddy cop, o sea, como un grupo de personas que se odian pero se aman al mismo tiempo. Muy, muy, muy divertido. Y también, como tú mencionas, hay un momento muy lindo en Identity Crisis de él cuando descubre que tiene un hijo y le rompe el corazón, que ha perdido o despreciado toda su vida tratando de ser un gran villano y ha perdido ese tiempo tan valioso con su hijo. Y su hijo necesita tener a un padre, aunque sea un villano de tercera. De tercera. Hay otros personajes muy interesantes que, aunque empezaron muy estúpidos, se volvieron más interesantes conforme pasó el tiempo. Tenemos a Abracadabra, que es un villano del siglo 37. No, 54. Es del siglo 54, que realmente no hace magia. No. Él lo único que utiliza es la tecnología tan avanzada para pretender o fingir que hace actos de magia. Uh-huh. Porque a él sí le gustan las... No tanto los actos de magia, sino... El aplauso. Estos actos de... Sí, pero él los hace por estos actos de... prestidigitación, como le llamaríamos, más que de mágicos. Él no es mago, hace prestidigitación. Ilusiones. Y lo hace ilusiones porque realmente lo que él le gusta es que le aplaudan. Es muy lindo eso. O sea, es muy lindo. Una soncera. Tienes al flautista, que con ese nombre nadie se sorprendió. Pied Piper. Nadie se sorprendió cuando resulta que el Pied Piper o el flautista resulta es gay. Es uno de los primeros personajes homosexuales de DC en los años 80. Y es importantísimo que sea gay. Logran hacer que esa calidad de su persona se vuelva importante para él. Y eso me encantó, que no nomás lo revelaron como algo, sí, es gay, punto. No, es gay y actúa como un hombre gay y procede a vivir su vida como un hombre gay. Y aparte se convierte en la conciencia de Wally West. Además, se vuelve un gran amigo. Es el consejero de Wally West. Porque Wally West es la tercera persona que porta el nombre de Flash, el sobrino de Barry. Y varios de la galería de villanos de Barry le dicen, es que no es contigo. Es con Barry, al que queríamos de alguna vez, que ni lo quieren matar, le quieren demostrar. Lo querían derrotar, demostrarle que ellos eran buenos villanos. Exacto. O sea, no es otra cosa porque demostrar que ellos eran buenos villanos y no la bola de losers que son, ¿no? Exacto. Porque si se dan cuenta o si analizan un poquito, en todas las uniones de supervillanos, a veces meten al Capitán Boomerang, a veces meten a Mirror Master y nada más. No maten a ninguno de los otros. Porque los mismos villanos de Batman o de Superman los consideran inferiores. Y lo más curioso es que pasa esto primero que sucede, que los villanos de Barry le dicen, ¿saben qué? Pues no tenemos nada en contra de ti, Wally. Todo era con Barry. Y eso los crece mucho como personajes, curiosamente. Uh-huh. Más adelante, nuestro buen amigo Mark Waid los agarra y los va creciendo, los hace más interesantes. Y curiosamente, el que más interesante hace es al Prankster. Que no es como el Trickster, perdón, el Trickster. ¿Trickster qué es? Aquí le pusieron... Déjame que me acuerdo. Pero bueno, resulta que él es un cirquero que inventa unos zapatos que le permiten volar o caminar en el aire. Curiosamente, su nombre es James Jesse y quiere ser como su ídolo. Jesse James. Que es un bandido del viejo oeste. Y lo crece mucho Mark Waid, curiosamente, en Underworld Unleashed. Claro. ¿Te acordarás de esa miniserie? Esa, lo crece muchísimo el personaje. Y también, dato de trivia, el Trickster es en la serie de televisión, es Mark Hamill. Mark Hamill, mira, y se acaba de ir Bernardo. Se acaba de ir Bernardo. Mark Hamill, y que lo convierte en una especie de Joker. Exacto. Muy, muy agradable. Y va a ser su voz en todas las personificaciones de animadas donde salga The Trickster. The Trickster. Y la cosa es personaje muy interesante de Trickster. Y ya para cerrar, como su galería de villanos, el más interesante para mí es el más salvaje, el que nunca se lleva con el resto de la galería, y es el Gorilla Grodd, que tiene un origen estupidísimo. Pero es en un momento en los años 60, 70, donde creían que si aparecían gorilas en tu cómic, el cómic se iba a vender. Entonces, por eso estaba el simio detective, estaba el super chango, estaba con gorila, etcétera, etcétera. Y resulta que nuestro buen amigo Gorilla Grodd es un villano que viene de una ciudad gorila en África. El rey o el líder de esta ciudad es Solobar. Lo vimos todos en los primeros números de Crisis en Tierras Infinitas. Y tanto Solobar como Grodd tienen poderes mentales. Y toda su raza puede hablar y comunicarse y son súper inteligentes porque una alienígena aterrizó en esa ciudad y les dio poderes de gran inteligencia a todos los changos que estaban allá, a todos los simios. Es una sociedad súper avanzada tecnológicamente hablando. Y solo dos de ellos tienen poderes mentales. Pero siguen andando desnudos. Sí, bueno, te puedo decir. Y de hecho, muchas de las cosas que quiere hacer Grodd es matar a todos los seres humanos porque odia a los seres no peludos. Así es. Dios mío. Pero aún así son muy interesantes. Y hay una historia ahí muy bonita, una serie de anuales de los años 2001-2002, donde todos los héroes de la Justice League se convierten en gorilas. Sí. ¿Cómo le pusieron? Gorila... No. Planet o... No sé, se me olvidó cómo le pusieron. Porque Grodd precisamente llega a eso. Si no puedo acabar con los humanos, pues los voy a convertir en gorilas, ¿no? Sí, sí. Que todo el planeta esté lleno de gorilas. No, no? Pero... Planet of the Apes. Ospor Comics también tuiteó que iba a empezar este programa con Carlos Joey Moisés y la Trinidad del Pecado. Ya los consideran parte del programa, Dios mío. Jaime Said López dice, saludo al tubo del pecado. Me imagino que tú y Bernardo. ¿Cómo sería un Superman que cayó en un Gotham City, fue adoptado por los Wayne e igual murieron? Por lo que pasa... En balas ardientes es este... ¿Speeding Bullets? Speeding Bullets. Pues resulta que él cae y no sabía que tenía poderes. Y algo que tienen que recordar que es muy importante, que fue establecido después de la crisis. Superman no tiene poderes cuando cae. Hasta la adolescencia. Exacto. Poquito a poquito empieza a absorber la luz solar y la luz solar es la que le da sus poderes. Entonces, de esa manera, él no tiene poderes cuando aparece el asesino. Joe Child y los mata. Y lo curioso es que cuando aparece este villano que tú mencionas, este gran asesino, Superman, pues, ¿qué iba a hacer? Era un niño. Tenía miedo también. ¿No? Aunque él pudiera volar, aunque fuera contra balas o tuviera visión de calorífica, sigue siendo un niño de 5 años, de 8 años. O sea, te da miedo. Y tú crees que tu papá te va a salvar, porque tu papá es tu héroe. Y, pues, ni modo, ¿no? Entonces fue algo muy lindo. Y de hecho, lee Speeding Bullets y tendrás toda la solución que tú necesites. Pero es muy buena historia. Es muy buena historia. Wow, no sé si puedo decir esto. Mictlantecuhtli. Okay. Exacto. Un saludo. Nos dice Joey. Oía un programa anterior. De repente escucho que no te gustó Pacific Rim. Y lo peor es que no me estabas cayendo cine. Bien. Pregúntenle de cómics. De cine ya no sabe Joey. Ok, ¿puedo terminar? ¿Ya viste Pacific Rim? Ya vi Pacific Rim. ¿Qué te pareció? Joey, en serio, voy a dar un curso de apreciación cinematográfica. ¿Quieres asistir? No. Yo creo que ya olvidó lo que te enseñó Julio. No. Me queda clarísimo. La película es divertida. Y dije que era divertida. Los primeros 5 o 6 minutos son muy divertidos. La película es larguísima, es muy lenta, buena, aburrida. Tiene dos repetitiva, momentos en que quise repetitiva, aplaudir. Muy repetitiva. El que haya leído... Bueno, aquí no. El que haya visto Evangelion... Uh-huh. Ah, no, Bolton, claro que sí. Mazinger o Ultraman. Es un gran homenaje a todas y cada una de esas series. Yo soy más fan de Godzilla, curiosamente. Es que si viste pero Ultraman. Sí, sí. Yo sí, nunca sí pensé que los monstruos de Ultraman se vieran tan feos. Sí, no, hicieron. Tan horribles. Hay cosas muy buenas. Se ven con los hay muy buenas especiales. Cosas en esa película, pero hay cosas muy malas. Las actuaciones son muy mediocres. En muchos casos. Los protagónicos son malísimos. O sea, el chavito, el rubio. A mí me cayó muy bien. Pero es muy X. Se me hace entrañable. Es muy X. Entrañable entre y Rico Kikuchi son aburridísimos. Los personajes más interesantes es el papá. De todo es que hay un dúo por ahí que es el papá, padre e hijo. El padre y el hijo son muy buenos. Muy buenos. Muy buenos. Idris Elba, excelente actorazo. Charlie Day está sobreactuadísimo, que es el científico. El que los dirige, el que está en las maquinitas con corbata de moño. Ah, sí, está excelente, muy buen actor. Personaje muy buen actor. Secundario. El negro, pues bueno, muchas gracias, el comandante. Pero es muy buen actor. Está en papel. ¿Te la crees? Está en papel. Pero era como que es muy obvia la película. ¿No es muy pretendes ser más? Es muy X. A mí he visto mejores películas de Guillermo del Toro. No. A mí se me hacen unas mejores películas divertidas. Pero muy mediocre. Sí, muy mediocre. muy palomera. No, y no, no es nada más. No, no se me hace. Y obviamente mejor vayan a ver a Man of Steel. No, es mucho mejor. Es mucho mejor. Estás muy equivocado. Leonardo, ¿por qué te fuiste? Estás muy equivocado. No, es mucho mejor. Porque ¿por qué crees que yo leí esto antes? ¿Por qué crees que lo leí hasta ahorita que se fue Leonardo? Bueno, Mictlantecuhtli, Cutli, o como te llames, si ya no te caigo bien, pues ni modo. Pero esa es mi opinión. Y no voy a cambiarla, because I did it my way. Osfer nos dice. Es terco, pero tiene mal gusto, pero es terco. Bueno, mira quién habla. Saludos, Joey. ¿Podrías hablar sobre Gamora y por qué es considerada la mujer más peligrosa del universo? Bueno, es muy simple. Es una niña adoptada por Thanos y la vuelve su guardaespaldas. Entonces, obviamente le enseña cómo matar a un hombre en la menor cantidad de tiempo y la vuelve la mujer más peligrosa del universo. Y aunque nunca la hemos visto hacer muchas cosas muy... Nunca ha matado a nadie. Más que nada es, si Thanos está diciendo, ella es mi alumna y es la mujer más peligrosa del universo, le creemos a Thanos. Entonces básicamente es todo, pero no hay mucho que tenemos que revelar de Gamora. Es básicamente vive de su reputación y de que fue entrenada, adoptada por Thanos, y la quisieron hacer la miembro femenino del Warlock and the Infinity Watch. Exacto. Y fuera de ahí no ha tenido ningún papel relevante en nada. No, pero si es que eso le podemos llamar relevante. No, es que no, pero la cosa es que tiene un muy buen visual y por eso siempre la traen. Iván L, escuchando Comic Manía con la bellísima Lorna, nuestro buen amigo Carlos Joe Mises y la Trinidad del Pecado, que son la onda. Bueno, ¿ves? Somos la onda. Si pero, nosotros, ¿qué haría? Qué lástima que ya no van a regresar. Gerardo de la Cruz dice: hola, Joey, ¿puedes decir cuántos Speedies han existido y cómo encaja Roy Harper? Bueno, Roy Harper es nada el más primero. ¿Hay un Speedy, no? No, hay dos más. ¿Quiénes son los otros dos? Esta niña, Mia. ¿La que Mia después va Dearden a ser Arduet? No. Recordarás que cuando este individuo, Kevin Smith, empieza a escribir el cómic de Green Lantern, de Green Arrow, él encuentra una chica prostituta llamada Mia. Ella eventualmente aprende a utilizar el arco y la flecha y ella se vuelve la segunda Speedy. Y más adelante, en un futuro... No, es Red Hood. Su hija, la hija de Roy Harper, se volverá la Red Hood. La nueva. Pero sí, solo hay un Speedy. Hay dos Speedys, perdón. El original, que es Roy Harper, que es el alumno hijo adoptivo de Green Arrow. Ajá. Que le enseña a usar el arco y la flecha. Y Mia Dearden, si estoy en lo correcto. Y que está muy bien integrado en Ardo, en la serie de televisión. Sí. Bueno, en la serie de televisión Roy Harper es el que acaba de entrar. A mí me gusta. Y a su hermanita le dice la poda Speedy, porque que ahí es un juego de palabras muy duro. Sí. Porque Speedy es el efecto que hace la cocaína. Además. Y la chica es y ella es cocainómana. Y curiosamente le decía Speedy, pero porque de niña era muy intranquila. Ajá. Pero ahorita ya como adquiere un doble significado. Sí. Gerardo de la Cruz también pregunta, una pregunta más. ¿Pueden decir el origen de Alan Scott? ¿Te gustaría tomar esta pregunta, Gus, o me encargo yo? No vamos a dar la nueva estúpida o el nuevo estúpido origen de Earth 2, donde resulta que es gay. No pienso volver a decirlo. Estoy totalmente de acuerdo que lo hagan cuando hay una razón para hacerlo. Pero si la única razón para hacerlo es para aumentar las ventas o crear para morbo. Crear morbo. Fíjate que yo creo que en el cómic no está creado con morbo. Yo creo que el ardid publicitario con que lo manejaron es lo que no me gustó. El cómic está bien hecho. Porque sí incrementaron las ventas por ese sentido, pero estuvo mal. ¿Y qué pasó después del número 2, después de que se revela que Alan Scott es este? No pasa absolutamente nada. ¿Vuelven a tocar que es gay, no? No. ¿Las ventas volvieron a caer? Sí. Porque no lo supieron integrar, como bien lo dijiste hace rato con el flautista. Que lo hace perfecto. Que todo el tiempo lo es y lo marca, ¿no? De hecho, hasta lo hacen mejor con el flautista que con el mismo Northstar, que fue uno de los primeros. ¿Alan Scott es arqueólogo? No. ¿Ingeniero? Es ingeniero. Está construyendo un tren en China y ahí descubre una lámpara mágica. Exacto. Antigua, que lanza una luz verde. No sé por qué los chinos tienen que tener algo verde o amarillo. Jade. El jade, ajá. Y esa lámpara le da los poderes mágicos. Pero más importante, él está dentro de este tren. Él está creando, es un ingeniero de ferrocarriles. Cuando adquiere esta lámpara, que parece una lámpara de ferrocarril, que es totalmente verde, se desriela, ¿te acuerdas? Sí. Se desriela el tren y todos mueren, con la excepción de Alan Scott. La lámpara le habla y le dice: forge un anillo de mí y tendrás poder. Y se vuelve Linterna Verde. Dato curioso, ¿el traje más feo que jamás ha existido? camisa roja con un círculo amarillo donde está la imagen de una linterna fea. Uh-huh. Pantalón verde. Exacto. Capa morada. Ajá. Y botas con cintitas amarillas, el estilo griego. De hecho, un amigo, muy buen amigo de nosotros, dijo alguna vez: es imposible que Alan Scott sea gay. Porque no sabe combinar colores, o sea, no sabe vestirse el señor. Dato curioso: ¿cuál era su vulnerabilidad? La madera, no puede hacer. Su anillo verde no puede contra nada que sea de hecho o fabricado con madera. Wow, ok. Y básicamente ese es nuestro buen amigo Alan Scott. Cuando lo convierten en Sentinel. Eso también había que decirlo en los años 90, cuando se supone que Alan Scott ya tiene como 80 y tantos años, porque uh-huh. él vive en la Segunda Guerra Mundial junto con Jay Garrick y demás. Uh-huh. La misma linterna o el poder lo vuelve joven, uh-huh. lo hace rejuvenecer. Sí, porque recuerda que su linterna. A un hombre de 30 y tantos años. Su linterna sí es mágica. Entonces resulta que él es igual de joven que sus hijos, uh-huh. Jade y Obsidian, o casi de la misma edad. Y lo vuelven un superhéroe más uh-huh. coherente con la realidad. O sea, no un anciano, que es Sentinel. Uh-huh. Lo cual también dura como 3 años porque no funciona. De hecho, y la razón por la que lo nombran Sentinel es porque querían que en ese momento la basura humana, Kal Reiner, sea el único linterna verde entre todos. Entonces, ya en el momento que sabes que Alan Scott te va a quitar el foco porque él es un mejor linterna verde que tú y lo obligas a cambiar de nombre al Sentinela, me queda clarísimo que bien no hay nada de valor dentro de la basura humana llamada Kal Reiner. Pero bueno, no hablemos de eso. Y es básicamente lo que termina haciendo con el personaje, porque a diferencia de los linternas verdes, sus poderes no vienen de una manera tecnológica uh-huh. o científica. Vienen literalmente de toda la magia que hay en el universo que se llama el Star Heart. ¿Ok? A ver, este comentario no sé si leerlo yo o lo debes de leer tú, Gustavo. Pero bueno, lo pone Iván L. A ver, checa, lo podrías leer. Aquí está. Iván L. Papá. ¿Cómo empezó la tercera guerra? Verás, hijo, un día yo leí un comentario en iTunes. ¿Qué te puedo decir? Iván, más para guionista que vuela, hermano. Está genial. Está muy bueno. ¿Qué les pareció el trailer de Thor, The Dark World? Me gustó muchísimo. Está muy bien hecho. Se ve que la película tiene mucho futuro. ¿Pero qué podemos decir de un trailer? No mucho, y no le tengo mucha fe porque ya no está Kenneth Branagh ahí. Entonces sí. Va a ser una película de acción común y corriente. Afortunadamente, cuando estaba Kenneth Branagh ahí, tenías el lado de acción, pero tenías el lado padre-hijo. Y tenías versus hermanos, una idea, etcétera. Dudo que lo tenga. Totalmente de acuerdo. El actor que hace de Thor pues, es un maniquí muy bonito. ¿A Lorna le gusta ese maniquí? O sea, es un maniquí. O sea, yo no, dije que era un maniquí obvio. Muy bonito, no dije que era un actor muy bonito. Ajá. Bueno, ya. Y también dice: ¿Qué opinan de la serie que escribe actualmente Jason Aaron, que se llama Thor, The Mighty Thor? Creo que No, se llama Thor, God of Thunder. No lo he leído, lo quiero leer. Elena Vargas dice: blah, blah, blah, es algo personal entre ella y yo. Y después también dice... Okay. Ah, ok, también es algo personal entre ella y yo. Ahorita estamos en una plática en Twitter, ¿qué te puedo decir? Iván, él dice... Estamos en un programa para toda la familia. No, pero no es muy familiar lo que está pasando aquí entre ella y yo. No, es para toda la familia, no para hacer familias. Está leyendo... Chécate esto, dice... Leyendo DOFP, otra vez, noté esto, curioso futuro. Vamos a ver qué pone. Ah, ok, Days of Future Past. Que está leyendo de nuevo Days of Future Past y nos manda una imagen de Days of Future Past. El problema es que está tan pequeña que no sé si la podemos leer. Pero básicamente yo creo que el futuro que estás viendo acá es algo que retrató de alguna manera u otra James, ¿cómo se llama George Orwell en 1984. Que es la idea. Es la idea. Que es un mundo totalmente distópico donde hay un hermano mayor que controla la vida de todos y cada uno de los ciudadanos. Esta historia es del 82, ¿no? 83, por ahí, sí, 82, por ahí. 83. Y el libro que nos referimos se llama 1984. Yo les pediría que si van a ver la película, no lean el cómic porque no se va a aparecer. No. O si van a leer el cómic, no esperen que suceda en la película porque no se va a aparecer. Ok. Carlos del Campo dice: dame tu opinión acerca de Marvel 1602. Es de mis favoritos y qué bueno que lo es porque está muy bien escrita. Es Neil Gaiman. Es Neil Gaiman, está muy divertido. Divertidísima. Sí se necesita cierto background para encontrar los personajes, pero está divertida. No pretende ser otra cosa. Para nada. Eso para que veas si es algo divertido y palomero, no como Titanes del Pacífico. Pero bueno, retomando. Curiosamente, uno de los mejores personajes o una de las mejores adaptaciones, Matt Murdock. El Daredevil que aparece en 1602 es la neta. La neta. Es divertidísimo el personaje. Él está como que más de, como que él está detrás. Él sabe todos los secretos de todos. Es el ciego, pero sabe más que todos. El Nick Fury es la neta. El hecho de que haya superpoderes y que no los crean ni brujos ni nada, que la gente los acepte, es maravilloso. Divino. Está muy bien hecho el cómic. Está muy bien hecho. Doctor Strange es la onda. Nick Fury es la onda. O sea, además no usó héroes first line. No, porque se los... va con los Second Line, ¿no? Con sí, los sí, creíbles sí, en la época. Y después poquito a poquito te los va presentando a todos los demás. El Peter Parker es la neta, Steve sí, Rogers es el primer primer indio, ¿no? Es un blanco que cayó en una tribu india. Exacto. Entonces tiene las habilidades de un indio. Es buenísimo. Entonces es el primer americano. Es buenísimo, es buenísimo. Darby nos dice, pregunta Joey, ¿qué piensas sobre el TPB de Batman Night of the Owls? Cómpralo, está divertido. Sí. O sea, muy muy sí, divertido. Nada más. Las historias que aparecen en Batman de Greg Capullo y Scott Snyder y las de Nightwing, bastante buenas. Pero no es más que eso. La bellísima Rogue Raven nos dice: saludos a Lorna, Gus, Bernardo y al chico que está con ustedes. Eso sí dolió, ¿eh? ¿Quieres que lo lea otra vez? Pues nomás quiero decirte una cosita, mi queridísima Rogue Raven. ¿Te acuerdas de esa gorra de Trask Industries que ganaste? Adivina qué. Nada más porque me cae muy bien, Doctor Raven, no digo nada. Me cae muy, muy bien, es muy buena onda. Venga, saludos a ella. A ver, acá, y Celina Kael dice: un saludo para Bernardo y Gus, un placer escucharlos. Ah, por cierto, les faltó Carmix. Gracias, gracias, me hace sentir muy bien. Muchas gracias. Mira, y todavía después del insulto que me hace la bellísima Rogue Raven, me dice: Joey, una gran duda. ¿A quién prefieres, a Celina Kael o a Rogue? Entonces, yo me quedo con Supergirl. Wonder Woman siempre ha sido mi favorita. A ver, Darby nos dice: muy buenos los gustos de Joey. Los dos segmentos musicales han estado muy buenos. Muchísimas gracias, Darby. Obviamente, Darby tiene como 7 años. Entonces, Frank Sinatra es la onda obviamente, a cualquier edad. Freak dice: hola, una pregunta. ¿Me recomiendan la serie de Thanos? Porque la era de Ultron me decepcionó. Sí, la era de Ultron es malísima. De principio a fin es malísima. Y estuve así de preguntarle a Brian Malcolm Bendis por qué escribe tan mal. Porque lo tuve enfrente a mí. Pero dije: ¿sabes qué? Nomás me va a mentar la madre. Me van a correr del panel. Tienes razón. Entonces por eso no lo dije. Le hice otra pregunta que también lo enojó. La serie de Thanos que mencionamos ahorita, la de Thanos Rising, que acaba de salir. Cómprala si quieres saber el origen del personaje, pero no esperes nada más. No esperen nada. Agustino dice: ¿seré un mal lector si me gusta el Batman, Superman y Green Lantern de los nuevos 52? No, no eres un mal lector. Eres un chavo que tiene diferentes gustos a Gus y a mí. El Green Lantern de los nuevos 52, escrito por Geoff Johns, es muy bueno. El nuevo es muy vacío. El Batman de Scott Snyder de los primeros números estaba muy bueno. Está decente. Está y legible. Después empezó a bajar. Y Death of the Family es lo peor. Y el Superman, con toda la pena, tengo que decir que es un muy mal cómic. Pero si te está gustando... Y Action Comics también. Pero léelo. Si te leen, se gustan mucho los superhéroes clásicos normalitos, lee Aquaman. Sí, está muy bien hecho. No pretende ser lo que dije. Pero lo más importante es... No pretende ser otra cosa más que divertirnos. Pero lo más importante es lee cómics. Eso ¿no? Sí. Aquí damos muchas recomendaciones semana con semana. Siempre recomiendo muchas cosas de Marvel últimamente porque de DC no hay mucho que recomendar. Pero si quieres recomendaciones, con mucho gusto te las haré. Y no significa que seas un mal lector. Significa que te gustan otras cosas. Por decir, a Gustavo tiene mal gusto y le gustó en Titanes del Pacífico. Yo tengo un excelente gusto y no me gustó. Pero no importa. Porque es lo que nos hace diferentes. Es lo que nos hace diferentes. Es lo que nos hace diferentes. Por decir, a Lorna le encantó Los Ilusionistas. Ah, sí. A Bernardo también. A mí me encantó. A mí me decepcionó bastante. Empieza increíble y empieza a decaer. Por decir, en la película del Conjuro le damos las gracias a la gente de Warner Brothers que nos invitó a ver la película del Conjuro. Yo no fui porque me aterrorizo. La película del Conjuro empezó muy, muy, muy, muy bien y el tercer acto es nomás en puro gore. Porque el escritor de James Wan es director de gore, hace las películas de Saw. Entonces, hay gustos diferentes y hay gustos para todos. Si te gusta, chido, sigue leyendo. Lo que yo te recomiendo es que no te estanques en solo comprar esos 3 cómics. Trata de buscar otras cosas y poquito a poquito se va a ampliar tus gustos. Y leer, o sea, también algo que yo también estoy muy en contra, creo que tú también. A ver. No hay Marvelitas y no hay DC. No. O sea, hay lectores de cómics. Compren de todas las empresas. En todas las empresas encontrarán algo que les guste y que les llamará la atención. Le gusta Batman, le gusta Green Lantern, le gusta Superman. ¿Le recomendarías Invincible? Sí, claro. Invincible es mejor que los 3. Los 3 que marcaste ahorita, sí. Y es y tienen puntos de esos 3 números. Es más, ahorita, de esos 3 está más interesante que se enoje yo y está más interesante Superior Spider-Man. Sí, no, no, no, no me voy a enojar, no me voy a enojar. Está divertido. Marvel Now está haciendo las cosas bien. Está muy, muy divertido, está agradable, está legible. Creo que Kamite va a traer Invincible. Cómpralo. Punto. Y de lo que está sacando ahorita. Ay, se me fue la Bruguera. Ajá. Irredeemable. Irredeemable, léelo. Es un muy, muy buen cómic en español. Muy, muy bueno y barato. Sí, entonces yo digo, ¿sabes qué? Sigue leyendo esos tres, pero dale oportunidad a estos dos títulos y créeme, no te vas a arrepentir. Sergio dice: hola, ¿qué piensan de el cómic Carnage y Carnage USA? Carnage se lo dieron de matar hace siglos porque el personaje, todo lo que tenía que decir, ya lo dijo. Más bien no debían de haber nacido. Es que ya, en lo personal me gustaron, saludos. Qué bueno que te gustaron. Yo, honestamente, siento que el personaje de Carnage, lo que tenía que decir, lo dijo en su primera aparición y párale de contar. Lo que pasa es que Carnage nació para poder volver antihéroe a Venom. Exacto. Porque Venom era demasiado popular y no puedes tener a un villano como personaje popular, ¿no? Exacto. O sea, pero como ya vendedor de uh-huh. Como líder de un título, no puedes tener a un villano. Pero ya lo hicieron. Uh-huh. Curiosamente, ya. Primera pregunta o primera queja que yo hice al programa de Gustavo hace unos cuantos años. Yo era un jovencito de como 9 años, más o menos. Por eso no lo invitaba a uno al programa. Exacto, exacto. Porque voy a llevar a un niño a que no sabe de cómics. Exacto, exacto. Mi primera queja fue que ese día tú y tu grupo, no recuerdo quién más estaba cuando estabas en la radio. Y además, como todos hablaban del mismo. El primero, el que estaba en Rock and Radio. En Rock and Radio no creo que lo hayas escuchado porque todavía no llegas a México. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿En el del 93? Sí. Vine a ver a mi novia. A los 8 años, de seguro. Sí, tenía una novia a los 8 años, claro, es muy posible. Un rompecorazones. Obviamente. Estoy viendo, Lorna. ¿Qué hicieron? O sea, ¿qué pasó aquí? Lorna le cayó bien. Entonces resulta que, bueno, viene a ver a mi novia. Me falta Bernardo, me falta Carmix. Escuché y dijeron, hoy vamos a hablar del Hombre Araña. Curiosamente, en la hora de programa nunca hablaron del Hombre Araña. Y por eso que yo estoy peleado con los temas en este programa. Pero bueno, nos pensaba lo mismo que aquí. Yo hablé para decir algo de Venom, que estaba yo totalmente en contra de que Venom tuviera su propia miniserie llamada Venom, el protector mortal. Ajá, de letra protector. Se me hizo muy estúpido. Y desafortunadamente, cuando finalmente entró la llamada, estaban en comercial y no se escuchó mi voz al aire. Entonces yo dije, pues voy a ordenar mi propio programa para que mi voz se escuche todo el tiempo. Se tardó 20 años en lograr. ¿Qué te puedo decir? No 20, creo que no tenía 9 18, años, mucho menos. Ok. Entonces fue en el segundo programa, okay. El tercero, no sé. Pero bueno, adelante. Ya no importa. ¿En qué estamos? ¿Carnage para qué sirve? Para nada. Exacto, gracias. ¿Para qué sirve? Para nada. Hyperion 2001, que me encanta su nick, dice: hola, mucho gusto el saludar a los. Ok. Me gustaría. Es que es lo que dice. En saludarlos. Ah, es que ya vi. Saludarlos. Lo que pasa es que su celular separó las dos palabras. Saludarlos. Me gustaría saber cuál ha sido la mejor historia de Bishop. No existe. No me pierdo sus transmisiones. Muchas gracias. Bishop ha tenido buenas historias. Ah, sí. Tuvo miniseries. Pero ni una buena. Para mí lo mejor. ¿Sabes cuándo fue lo mejor? Chécate esto. Grant Morrison, New X-Men. Alguien le dispara a nuestra buena amiga Emma Frost. La White Queen, que en ese momento estaba transformada en diamante, le disparan con una bala de diamante y la rupturan. Entonces quedan sus, ¿cómo se llama? Sus pedazos. Entonces, pedazos ahí. Le disparan en la cabeza, además. Pensaban que ella iba a morir para siempre. Necesitan que alguien investigue este asesinato. Y le hablan a Bishop y a Sage. Y los personajes trabajan como si fuera un episodio de La Ley y el Orden. La mejor historia de Bishop que jamás he leído en mi vida. No tiene ninguno. Bueno, pasó sin pena ni gloria. Uh-huh. Es muy feo darte la razón a veces, siendo parte de la trinidad del pecado y estando solito. Pero sí es cierto que en los 90s entró la moda de las grandes pistolas. Ajá. Sí, y los. Y ojo, y eso, no fue doble sentido. No. Son literalmente grandes pistolas. De grandes rifles y pistolas y todo. Y Bishop nace simplemente para que haya un personaje lleno de pistolas, de cartucheras y demás en Los Hombres X. Esa es toda su razón de ser. Es que me acabo de adelantar algunas de las preguntas y se van a reír cuando diga todo esto, porque este programa se va a volver más telenovela de lo que ya era. Dios mío. Iván, él dice, lo que le quería decir, ¿qué? Perdón. Lo que les quería decir es que dice 2013 en el cómic. ¿A qué se refería con eso? Que el cómic de Days of Future Past toma lugar en el 2013. Ah, en el 2013, sí, cierto. Okay. Oye, muy buena idea, sí, cierto. Mira eso, entonces este año. Qué lástima que no va a salir X-Men Days of Future Past este año. Este año. Qué lástima. Pero sí sería muy buena idea ver esos cómics ahorita. Sí. Buena idea. Revisar eso. Selina Kyle dice, ya en serio, Joey, ¿a quién elegirías? Entre Rogue y Selina Kyle. Y Rogue Raven dice, sí, Joey, dinos, ¿a quién de las dos elegirías? La próxima pregunta es de Darby, que dice... Yo nomás voy a decir algo, las dos me caen muy bien, no va en contra de ustedes. Claro, pero claro. Dicen por ahí que si hay alguien a quien tenerle miedo, es a una mujer despechada. Claro que sí, yo lo sé. Y obviamente yo... Así es que... yo las quiero igual a las dos. Bueno, Darby dice, de hecho ya tengo el TPP de Night of the Owls y estoy de acuerdo, se me hizo muy entretenido. Y otra cosa, tengo 14 años. Tiene 14 años. Me parece perfecto. Me parece bien. Pero es que en su foto parece de 8. Lorna, ¿qué más tenemos? Porque tenemos que seguir resolviendo estas preguntas y no... Sí, claro. De hecho, queda poco tiempo. Estoy guardando algunas que están llegando al final. Sí, sí, sí. Tenemos media hora. Tenemos media hora. Okay. Un poquito menos de media hora. Saludos, Lorna, yo y, bueno, la Trinidad. Ajá. Una pregunta para el señor Gustavo Martínez. Ok. ¿Qué película de cómics de este año le gustó más? ¿Iron Man 3, Superman o Wolverine? Joey, relájate, tómate un Dalai, buena onda, no te enojes. Superman. Claro que sí, muy buena. No hay ninguna película de cómics más que Superman en este año. Sí, sí, sí. Porque dudo que todo le llegue a algo. No, pues es que sin Kenneth Branagh, no. Y qué triste, porque son personajes similares, son dioses entre los hombres. Hay una cosa, Superman no es mala. Yo creo que es una película que no cuaja, que le faltan ciertos elementos, tiene ciertos huecos en el guión. Wow, qué equivocado a lo mejor estás. Me vuelvo muy exigente, sí, pero sí siento que tiene huecos, tiene imágenes muy bonitas que a mí me gustan, tiene puntos que yo sí me hubiera gustado que explotaran más. Claro, claro. Para eso está la segunda parte. Pero es cierto. Pensemos que la segunda parte mejorará. No creo, porque va a llegar Batman y lo va a echar todo a perder. Sí, sí, sí. Desafortunadamente tenían la segunda parte para llenar esos agujeros que no existen, bien, pero que tú los viste. Yo siento que más bien que meter a Batman debieron de haber quitado al señor Goyer. Ni siquiera al señor Snyder. Yo creo que más bien al señor Goyer, al guionista, debieron de haberlo quitado. Ok. Haber conseguido otro mejor. Porque el señor Snyder lo único que hace es maquilar lo que le dice... Goyer. Nolan. Sí, sí. Se nota mucho la mano de Nolan en la imagen. Sí, por eso es que la película es perfecta. Pero bueno, ¿algo más, Lorna? Sí. Alan Walker, Carla. Ok. Hola a todos en cabina. Quiero preguntar, ¿qué les parece la adaptación de Flashpoint a dibujos animados? Gracias. Increíble. Muy buena. Mejor que el cómic. Pero muchísimo mejor que el cómic. Es más, ¿cómo se me dice esto? Más concentrada, más dinámica, más directa. De hecho, hay cosas que a mí me molestaron del cómic por decir que... perdón que les mate esto a las personas que no han leído el cómic de Flashpoint. Martha Wayne es la nueva Joker. Se me hace muy estúpido. Pero de la manera que lo manejan en las películas, funciona. Porque no se tardan 3 o 4 semanas o 4 o 5 meses en diferentes cómics en explorar eso. Te lo muestran, queda claro y párale de contar. Nos vamos a lo próximo. A lo próximo. Aquaman y Wonder Woman están increíblemente fantásticos porque se ven como personajes que darían miedo. Hal Jordan es la neta desde que aparece hasta que se va. Me encanta que Abin Sur, su único trabajo en este mundo era entregarle el anillo a nuestro buen amigo Hal Jordan porque no hace absolutamente nada más. Y me encantó que Flash y Thomas Wayne sean personas, forman un buen dúo. Y aparte que por fin tenemos un Thomas Wayne, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no es cierto, lo tuvimos antes en Batman Begins. Porque el Thomas Wayne de Batman Begins, bueno, te queda clarísimo por qué Bruce Wayne crece para ser ese hombre. Para ser Batman, sí. Es clarísimo. Pues claro, es hijo de la ley y el orden, pero bueno. Lorna, ¿algo más? Serge les dice, hola a todos en Comic Manía. Quisiera saber cuál de todas estas les parece una mejor saga de primera aparición de los siguientes villanos. ¿La de Hobgoblin? Ajá. ¿La de Carnage o la de Venom? Hobgoblin es la onda. Hobgoblin es un personaje grandioso porque empieza con mucho misterio y poquito a poquito se van quitándolos, como si me estuvo revelando algunas cositas por aquí, revelando algunas cositas por allá, pero nunca te terminan de decir el gran misterio. Desafortunadamente, como muchos grandes misterios, empieza muy, muy, muy bien, tiene un gran desarrollo y el final es... O sea, no pasa absolutamente nada al final. Porque es Roger Stern, el que estaba creando toda esta gran saga del Hobgoblin, se va de los cómics del Hombre Araña. Y caen a la basura todos. Entonces, pero Carnage es muy X. Y Venom estuvo bien presentado, pero pues básicamente es el bizarro de el Hombre Araña. Y ahorita, yo creo que lo más interesante es ahorita que lo tenga Flash Thompson. Sí. Lo hace humano. Lo hace un personaje creíble, ¿no? Se está peleando lo tuvo Eddie Brooke y ser esto antihéroe, héroe, medio villano, medio nada, pues. Y nada más para explotar el traje negro con unos dientotes que le puso McFarlane. Que eso no me molestaba. Curiosamente, las primeras apariciones de Venom estaban muy bien hechas. El dibujo de McFarlane estaba muy bien hecho. El guion para eso. Uh-huh. Los guiones de David McLean eran para esos. Pero el problema es que el personaje está creado para ser villano del Hombre Araña. Y para contar. Y además, el Hombre Araña tiene tantos villanos tan interesantes que como que entregarle todo a Venom también es muy estúpido. Y Venom no puede ser villano de nadie más, porque nomás no encaja con nadie más. Su odio es hacia Peter Parker. El odio de Eddie Brock es hacia Peter Parker, porque él fue el que revela que todo lo que él escribió en algún periódico es falsedad. Y el... ¿cómo se llama esto? El traje odia a Peter Parker por rechazarlo. Es una mujer despechada. Exacto. Entonces, básicamente, lo único que... Solo puedes contar historias del Hombre Araña con Eddie Brock. Con Ben, Eddie Brock. Entonces, así como que tratar de hacerlo este gran y formidable villano es una estupidez. Y Carnage es aún peor, porque Carnage nomás quiere matar a todo el mundo. Ajá. Y honestamente, cuando vas a matar a todo el mundo, lo puedes hacer muy bien al estilo el Dr. Hannibal Lecter. O lo puede hacer muy mal y muy obvio, como lo hace Carnage, que nomás es un asesino. Ni es un asesino en serie, lo que le llaman un spree killer. Ajá. Si te ve, te mata. Y párale de contar. ¿Algo más, Lorna? Sí, bueno, también les dice que sí es recomendable toda la historia de Ultimate Spider-Man de Bendis. Ultimate Spider-Man, sí, claro. De hecho, el Cacha dijo que lo leyó todas y se divirtió mucho. Gustavo también dijo la semana pasada que lo leyó todo y le gustó muchísimo. ¿Algo más? Sí, aquí Israel 78 nos dice Gilgamesh es otro tonto, pero me cae bien. Okay. Demolition Man, y luego pone un signo de interrogación. Gilgamesh, o sea, nos estamos yendo hasta Gilgamesh. Gilgamesh. No, Demolition Man. Digo, sí. Gilgamesh fue vengador, o sea. Sí. Demolition Man, más o menos. Bueno, Gilgamesh a mí me gustó mucho, para las personas que no sepan. Él es conocido originalmente como The Forgotten One o el Olvidado. Que es también un eterno, ¿no? Es efectivamente un eterno. Y él toma el lugar de todos los grandes cazadores de monstruos. ¿No? Sí. A través de la historia siempre han habido ciertos personajes mitológicos que matan monstruos, como Beowulf, que mata a Grendel y a la mamá de Grendel, y obviamente también al hijo que tiene con la mamá de Grendel. Y también quién también más, está el mismo Gilgamesh, está, ¿cómo se llama este? Siegfried. Es el héroe primigenio. Exacto. Donde se les fue Hércules, se les fue Thor, pues vamos a traer nosotros héroe dios o dios héroe que sea igual de poderoso o que haga que su condición o su superpoder sea el vigor o la fuerza. Exacto. Y entonces se traen a Gilgamesh y lo vuelven vengador. Uh-huh. Le ponen ahí un trajecito de... ¡Horrible! De toro, de cabra. Toro, sí, es un toro. Algo así. Tiene un casco malísimo. De toro. Y básicamente para colmo le toca el número 200, ¿no? De Avengers, o sea, ¿no? El peor equipo es el Capitán América con el traje negro, conocido como el Capitán. Mr. Fantastic. Mr. Fantástico, la chica invisible. Gilgamesh. Y alguien más se nos está olvidando. El Doctor Druida. Wow. Pero sí, Gilgamesh es un personaje muy interesante que no supieron nada que hacer con él. Y Demolition Man funcionó muy bien como personaje secundario de la Mole. Y después como personaje secundario del Capitán América cuando está con el traje negro. Y párale de contar. ¿Algo más? Sí. Por aquí también nos sigue diciendo Israel. Ok. Thanos Rising es interesante. De hecho, en el número 1 manejan el origen y nacimiento, o mejor dicho, lo renuevan. Perfecto. Y luego te dice que como Backstreet Boys, sí. Dice, Joy Dude, le doy máximo 3 temporadas a Agentes of S.H.I.E.L.D. Ok. Entre el episodio 4 y 5, Shadows of the Empire no está mal. Ok. En Secret Invasion estuvieron más divertidos los Tie in the New Avengers. Ok, sin duda. Y Avengers Academy. Sí. Y sí. ¿Algún día explicarás la legión de superhéroes legionarios de Leon Lost? Y dice The Rogue War ARC. Te voy a decir una cosa, perdemos más audiencia cuando hablamos de la Legión que cuando pongo música de Backstreet Boys. Sufro. Si recordarán, Gustavo y yo estábamos hablando de la Legión de Superhéroes. ¡Y Bernardo se fue! Creo que eso dice exactamente lo que tenemos que hacer, que pasaría si empezamos a hablar de Legion Lost. Y aquí tenemos más cosas aquí en nuestro Twitter. Sí, de todas maneras yo voy a empezar a guardar por favor. Algunas preguntas. Tenemos a Rogue Raven diciendo, no hay lugar para las dos, ¿cuál? Mi queridísima como dijeron en Apolo 13, Houston tiene problemas. Yo más tengo que decir una cosa. Yo podría decir muchas, muchas cosas, pero lo que voy a decir es, nena, hay suficiente Carlos, Joe y Moisés para las dos. Roberto González dice, ¿qué onda? Ahorita escuché lo de Thomas Wayne y Batman Begins. ¿Podrían explicar eso que dijiste? Saludos a todos. ¿Qué es lo que queremos decir acerca de Batman Begins? y el Thomas Wayne que aparece ahí, que es un hombre que le da lecciones de vida y de moral a su hijo. Si checan los cómics, la mayoría de los cómics es una referencia al señor Wayne. Nunca es un personaje en sí, es una referencia que existe ahí. Su trabajo es morir para darle una. Su trabajo es morir, ajá. Y en la película es la primera vez que tiene una personalidad y una razón de ser. O sea, nos damos cuenta de quién era Thomas Wayne, uh-huh, o qué hacía en una ciudad. Es, por ejemplo, yo lo que yo siento, uno de los huecos que tiene Man of Steel, que no hay un Pa Kent, uh-huh, como el que siempre vimos, que era recto, que era, uh-huh, todo... Bueno, estás equivocado, pero no importa. Etcétera, este, ¿no? Hay un momento muy bonito que a mí me encanta de Batman Begins, estoy seguro que también te encanta a ti. Uno de los mejores momentos es cuando está Bruce Wayne con sus padres en el tren, y le dice a su papá, ¿trabajas ahí en la Torre Wayne? Y le dice, no, yo hago algo más importante, trabajo en un hospital, curo gente. Es el subtexto, curo gente, ayudo a gente, hago que la gente regrese a la vida si le ha parado el corazón. Y le dejo el trabajo de estos negocios, estas cosas tan significantes como el dinero, a gente más interesada. Yo me ocupo de salvar vidas. Y si eso no te dice por qué Bruno Díaz tiene que volverse Batman, o sea, no entendiste Batman Begins, como algunos de nuestros amigos, desafortunadamente. No lo he entendido. Pero bueno, es lo que dijimos. Carlos del Campo dice, el ejército de Aquaman en Flashpoint está pesado. Ocean Master, Tempest, Aqualad, Aquagirl y Black Manta. Les digo, es buenísimo. Es buenísimo. Lean Flashpoint. Los que piensan que Aquaman es un mal personaje, lean lo de Peter David en, uh-huh, los años 90 y lean el actual Aquaman. O sea, no es tan mal personaje. Aquaman ha estado mal manejado, que es muy distinto. Aquaman, Time and Tide y Atlantis Chronicles, excelentes, ajá, cómics. La Eliet dice Comic Manía. Ok, dice Comic Manía. ¿Me pueden recomendar cómics de Flash? Pues sí, todo lo que escribió Mark Waid de nuestro buen amigo Wally West, tienes que leerlo. No hay un número malo. Creo que sí es de Mark Waid, el TP, uh-huh, La vida de Barry Allen. De Barry Allen. Sí. Escrito por su mujer. Es buenísimo. Ese es The Life of Flash, o, uh-huh, sea, La vida de Flash. The Life Story of the Flash. The Life Story of Flash. Ese es un excelente libro para entender a Flash. Exacto. Y es una sola novela, o sea, lo lees en una. Y Jeff Jones y Scott Collins tomaron el control de Wally West tiempo después. Hacen excelentes cómics, más palomeros, no tan profundos como lo que hace Mark Waid. Muy palomeros. Legibles, divertidos, entretenidos. Y lo que más hace Jeff Jones, que me mató, agarra toda esa galería de villanos tan risible y los hace personajes interesantes. Entonces, hay mucho que puedes leer de él. Desafortunadamente, no está todo unido en un TP, pero los puedes. Born to Run, la primera historia, ajá, la primera historia que hace Mark Waid acerca de Wally West. Buenísima, porque ves un poco de Flash, Barry Allen, y ves un poco de Wally West, y está ves mucho de Iris. El G1 Flash es un anual, okay, donde todos eran G1. Oh, buenísimo, sí. Si lo escribe Mark Waid, vale la pena. Es el 7 o el 8 de Flash. No recuerdo. Pero es búscalo, que ese año todos los anuales fueron G1, y es toda cómo Wally se vuelve, uh-huh, Flash, también es bastante bueno. Ok. Y tu tocayo, Gustavo, nos dice, buenas, Joey, a Lorna y a la Trinidad del Pecado. ¿Ya leíste Infinity? ¿Qué te pareció? Curiosamente vine aquí con ganas de hablar mal de Infinity, porque el excerpto de Infinity que utilizaron para Free Comic Book Day es malísimo porque no entiendes nada. Ya empecé a leer la historia, no la he terminado, pero tengo que decir, Jonathan Hickman juega en las grandes ligas. Está, o se ve venir algo similar a lo que hace Grant Morrison cuando agarra una historia. No es simple, no es fácil, pero hay una cierta coherencia dentro de la complejidad y la locura. Lo comparo muchísimo con Final Crisis, que es algo que no mucha gente entendió, no mucha gente le gustó, pero está a ese nivel de importancia, a ese nivel de interesante. El problema que yo encuentro es, una de las primeras cosas que vemos es el planeta Galador, y vemos a los Space Knights. Entonces, si no sabes qué está pasando, te puedes confundir, pero lo que me gustó es que están ahí, presentan suficiente para que tengas una idea qué es Galador y qué son los Space Knights, y ves cómo los derrotan y dices, ah, ya me quedó claro. Lo que tenía que entender, ya lo entendí. Entonces, me gustó mucho cómo cuenta la historia Jonathan Hickman. Entonces, no me encantan los macro crossovers, pero al menos esta historia va a estar liderada o escrita por alguien que sabe cómo hacer algo interesante y algo cósmico. Hay una cosa aquí muy importante. Los escritores, espero que lo entiendan. Espero que ustedes como público lo vean. Las referencias muchas veces son chistes para una segunda lectura. Uh-huh. No tienen que ser nunca el material primigenio de la lectura. La historia se tiene que contar por sí misma. Si vimos un grupo de guardias galácticos o policías galácticos que es derrotado en la primera escena, uh-huh, y con eso entendimos la trama, perfecto. Ya después que sepamos quién es qué planeta es Galador, quiénes eran los Space Knights, y que de ahí venga Rom, un personaje de los años 80, es una segunda lectura o un chiste para un lector que ya tenga muchos años en esto. Punto. Okay. Pero no es lo más importante. Por lo mismo que pasa en Final Crisis, lo mismo que pasa en uh-huh, Secret Wars, que muchas veces no es necesario leer o entender los chistes privados que están ahí. Sí, si vuelven parte importante. Es el problema que tiene Brian Michael Bendis y Mark Millar. Presentan estas cosas, pero no le dan un cierre. Uh-huh. Y me gustó como Jonathan Hickman, porque yo lo estaba leyendo con ojo crítico y con ojo para odiarlo. Y me atrapó. Y dije, ok, entiendo qué es lo que está haciendo. Es muy complejo, muy complicado, pero creo que si le das tiempo y lo lees lento, lo puedes entender bastante bien. Entonces, esto me gustó y el arte está divino. Agustino dice, Joey alguna vez dijo que desde bebé leía cómics, obviamente. Yo tengo 25 años y acabo de entrarle a estos cómics. ¿Ya le entré tarde para eso? Claro que no. Nunca es tarde para leer cómics. Nunca es tarde para leer nada. Tenemos... Nunca es tarde para leer, ¿no? O para aprender algo nuevo. Para nada. Lo único que necesitas, obviamente, eso ya es algo que ya perdió totalmente Bernardo Soto y desafortunadamente está a punto de perderlo mi buen amigo Gustavo Martínez, es un corazón de niño. Cuando pierdes tu corazón de niño o pierdes a tu niño interno, olvídate. No, yo ya lo perdió, por eso yo, no le gustó Pacific Rim. Por favor, yo tengo buen gusto en es películas. Es para niños, bueno, o sea, es maravillosamente Es para genial. Niños retrasados mentales, aparentemente, pero bueno, no importa. No entraste tarde, lo que tienes que hacer es no estancarte en solo leer 3, 4, 5 cómics. Date más oportunidades, por decir ahorita que hay muchas películas de Marvel muy buenas. Si te gusta algún héroe de Marvel, dale una oportunidad a él. Te acabamos de recomendar Invincible, te lo juro, no te vas a arrepentir. Tienes que darle tiempo porque el primer número como que dices, ok, es solo una presentación, pero conforme van avanzando, Robert Kirkman crea magia. Y ojo, yo soy coleccionista, así es que lo que digo no uh-huh, afecta. Bájenlos de la red, no pongan de pretexto que no tenemos dinero. Bajen todo lo que quieran de la red, al final de cuentas lo van a hacer que comprar. Y también algo muy importante, Agustino, aquí en este programa nos dedicamos a dar buenas recomendaciones de buenos uh-huh, cómics. Por decir, si te gusta Batman, me encanta la idea. Léete Dark Knight Returns o El Regreso del Caballero de la Noche. Léete Year Speeding One. Speeding Bullets. Léete Master of the Future. Gotham by Gaslight. Ay, se me fue ahorita. ¿Cuál? ¿Qué pasa? Cromwell, la de Holy Terror es buenísima. Es Lete, hijo del demonio. Nacimiento del demonio, que es cuando el origen de Ra's al Ghul. Hay cosas muy interesantes que puedes leer. Todo eso lo puedes bajar de la red, después lo adquirirás. Si te gusta Superman, me parece perfecto. Tienes Superman For All Seasons, All-Star Superman. All-Star Superman, Secret Identity. Tienes la JLA de Grant Morrison. Ah, buenísima. Tienes cómics muy buenos. El Clavo. JLA El Clavo. JLA El Clavo. Buenísimo. Es muy buena. Chécate esto. A ver, te lo vamos a decir muy, muy simple. Alan Davis lo dibuja y lo escribe. Buenísimo. Es un mundo donde se le poncha la llanta a los Kent. No pueden salir y no encuentran el cohete. El cohete de Superman cae en otra parte y es un mundo sin Superman. ¿Qué te pareció, Gus? Excelente. Es que el cómic es muy bueno. ¿Quieres divertirte? Le tenía Frontier. Uh-huh. JLA New Frontier. Buenísimo. Te vas a divertir, te vas a reír mucho. Y entonces lo que tienes que hacer es no te estanques en los cómics de los nuevos 52 que son muy malos. Si te gustan, qué bueno. Pero de eso, utilízalos como trampolín para leer mejores historias y para eso estamos nosotros, para recomendarte y las no mejores. Y no te quedes con una empresa. No te cases con una empresa. Y menos DC ahorita como está. Ni en ninguna. También Marvel también en los 90 estuvo bastante mal. Muy mala. La Liet dice, ¿me pueden recomendar cómics de Flash? Obviamente lo estamos haciendo. Darby, la película de Flashpoint, ¿le es fiel al cómic? Sí y no. Es una buena adaptación, sí, y la mejora. Sí. Y otra cosa, me gustó la película y quisiera saber tu opinión sobre ella, pues ya dijimos que es bastante buena. Yo la divertí bastante, bastante, bastante. Y de hecho, tuve la oportunidad de verla en San Diego Comic Con rodeo de geeks y eso es la cosa más divertida del mundo. Porque en este chavo, Nathan Fillion, hizo un pequeño video de presentación antes y dice, bueno, como tú sabrás, en cualquier película de Batman suelen decir la palabra Batman muchas veces. Me gustaría pedirles a toda la audiencia que cada vez que alguien diga Batman, todos griten I'm Batman. Y ahí ves a toda la audiencia gritando I'm Batman. Y yo que odio que la gente hable en el cine. ¿Quién era el primero que gritaba? Gracias. Tú. Efectivamente. Dios I'm mío. Batman. Y en esa película dicen la palabra Batman como 1,000 horas. La Liet dice, ¿también me pueden decir cuántos Robins hay y qué les pasa? a nosotros Dick Grayson. Con los Robins. Empecemos por el mejor y más grande de ellos. Su nombre Dick es Grayson. El segundo es Jason Todd. Y le sigue Tim Drake. Efectivamente. Y después de él, Damian Wayne. No, te brincaste a una. Ah, spoiler. Spoiler. Stephanie Brown. Stephanie Brown. Después sigue Damian Wayne. Y metemos ahí nomás de pilón hasta la de Dark Knight Returns, Carrie Kelly. Serían como seis. Dos de ellas mujeres. Las adoro las dos. Creo que son excelentes personajes. Desafortunadamente no, Dick Grayson. Stephanie Brown es mejor spoiler. Sí. Que ¿cómo se llama? Que Robin. La que se ve mejor con el traje siempre ha sido Carrie Kelly. De hecho, spoiler, es un personajazo. O sea, en toda, la saga de Robin es un personajazo. Creo que hasta le quita el puesto a Tim Drake. Es que Tim Drake Tim Drake fue creado más que nada por la necesidad editorial una necesidad de historia. Entonces el personaje empieza muy, muy frío. Como no que es no sale, mal personaje. Pero no es Dick Grayson. Y en su serie. Sí. Que es su serie. Sí. Se la roba spoiler, ¿no? Pero curiosamente, el mejor Robin de todos, su nombre es Dick Grayson. Lo adoramos. En los nuevos héroes juveniles o los New Teen Titans. Es la onda. Es la onda. Y mejor aún, cuando él se transforma en Nightwing, lo hace para alejarse de la sombra de Batman. Pero a mí lo que me encanta de es hecho, que. No, pero espérate. Nightwing's The Alfred Return. Después de la caída del murciélago, cuando Alfred se va y regresa, es un especial nada más de Alfred y Dick Grayson. Buenísimo. Que es muy bueno. Sí, es muy bueno esto. Es como es un hijo con su segundo padre o con su tío, si lo puedes. Pero también hay una historia buenísima de nuestro buen amigo Robin, que se llama Kingdom Come. Él no es un personaje principal. Okay. Pero a mí lo que me encanta es que ya en un futuro, cuando Batman se retira, él dice: ¿sabes qué? Fui Nightwing para alejarme de la sombra de Batman. Ya que no está Batman, puedo regresar a lo que yo siempre fui y soy Robin. Así es. Y un Dick Grayson de como 40 años se pone el traje de Robin porque él siempre se sintió cómodo como Robin. Y eso me encantó por parte de Alex Ross y obviamente Mark Waid. Entonces, lean Kingdom Come. A ver, Lorna, ¿tenemos algo más o ya nos tenemos que ir? Tenemos 2 minutos. Ya tenemos muy poco tiempo. ¿Tú nos dices cuánto? Voy a leer 2 preguntas más. Una es de comiquero, que su pregunta está desde las 5 y cachito. Ok. Es, Joey, ¿crees que por $50 millones Christian Bale regrese como Batman? No, porque él no lo hace por el dinero. Él sí es un artista. No, porque está loco, en serio, está loco. ¿No lo has visto en sus películas? Bueno, si regresa como Batman, yo no se lo aconsejaría. No. El señor acaba de adelgazar otra vez, ¿no? O sea, creo que acaba de bajar otros 20, 30 kilos para su nueva película. Claro. Volver a subirlo sería un crimen, o sea... No, es que un cuerpo no va a aguantar. Tanto. Pues menos lo que le pasó a Robert De Niro, por eso se ve tan cansado ahorita. Sí, porque también era camaleónico el señor. Sí, y bueno, tenemos Raging Bull, ¿no? Ajá. Toro Salvaje, Taxi Driver... Deer Hunter. Nos dejó grandes. Christian Bale es la segunda o tercera vez que hace esto, ¿no? Es como si sacrificar su cuerpo para llegar al personaje. No. Y regresar ahorita a un cuerpo como el de Batman. No. Uno de los nombres que están saliendo por ahí es Josh Brolin. Yo no sé si a ustedes les parezca o no. A mí me encanta la idea. Porque el tipo tiene una cara ya como que más seria, más grande. Más acabada. Y me gustaría que ese sea Batman. Porque si Michael Keaton pudo ser Batman en el 89, George Brolin lo puede hacer en ese, porque es mejor actor. Bueno, ves que estamos muy necesitados de Batman. Sí, y después está. De Adam West, sí, yo le creo a Michael Keaton que sea Batman. En el caso de George Brolin es un excelente actor. Estuvo brillante en No Country for Old Men, si la viste. Más, le creo hasta Val Kilmer. En esta, ¿cómo se llama? No Country for Old Men, un país para... Sin País para los Débiles, para los llama en español. Él está excelente. Es un peliculón. Todos están excelentes, pero Josh Brolin hace una transformación. Película de los Coen, que no tenga buenos actores, no es película de los Coen. Y la cosa es que él está silente casi toda la película. Y sin embargo, sus ojos dicen toda la historia. Y lo que tienes con Batman es que los ojos tienen que contarte toda la historia. Entonces, en la película de American Gangster, se da un tiro con Denzel Washington. Y si no te cuidas con Denzel Washington te traga. Y más cuando tiene un personaje tan grandilocuente como un gángster en Los Ángeles. Como a él le gusta. Exacto. Y sin embargo, le causa miedo. El personaje de Josh Brolin intimida a Denzel Washington. Y dije yo, wow, no, cuando quiere. Y desafortunadamente también hizo Jonah Hex. Entonces necesitamos que Josh Brolin... Jonah Hex no la vean. No, por favor, no la vean. Malísima. Y lo único bueno ahí es nada. Es que solo dura una... John Malkovich. John Malkovich está mal. Josh Brolin está mal. Y Megan Fox no se ve sexy. Sí, o sea, no. Y para que Megan Fox no se vea sexy hay problemas. ¿Algo más, Lorna? Sí. Todavía te dice comiquero. Y Hugh Jackman por 100 millones por 4 películas de X-Men, como están diciendo. Sí. No, pues claro que lo va a hacer. Pues él es Wolverine. Claro. Punto. Siempre lo será, siempre lo es y le encanta ser Wolverine. Sí, luego... lo malo es que ya la edad, ya. Ya Wolverine se ve. Ya se ve. Pues no, cascadín Wolverine. ¿Por qué crees que estoy haciendo la dieta Wolverine para yo ser el próximo Wolverine? No, porque si no. Ay, comiquero, ¿por qué preguntas esas entonces, cosas? Entonces. Espera, dice: a mí no me importa lo que digan del programa, es muy bueno. Gracias. A mí no me importa si Logan gana o Rogue o quien sea quien gane. Dice que no, dice no planos de bombas atómicas mientras el programa siga. Ok, me parece perfecto. Y mira, Rodrigo Díaz Paz tenía una serie de cómics para regalar, pero bueno, ya le dije que mejor se ponga de acuerdo contigo para ver cómo los regalan la siguiente semana. Ok. Y claro, si los fans aún quieren concursar. No, creo que no, yo creo que ya no. Ya el regaño de hoy en la mañana, hoy en la tarde estuvo horrible. Y bueno, ya el último comentario para acabar el programa. Sí. Javier Saurio. ¿Es literalmente el último comentario? ¿O no, no. Quedan muchísimos, muchísimos comentarios. Los voy a guardar para que grabes el podcast. Bien. Así es. Y ya les expliqué a todos en perfecto. Lo siento mucho por no contestar, pero no fue mi culpa. Fue culpa de Gustavo, que no se calla. Estoy solo. Así que me toca hable todo y habla todo el programa. Bueno, Javier Saurio. Sí, debería interrumpirte. Nuestro buen amigo Javier Saurio, ¿qué nos dice? Dice, me gustaría oír su explicación del nuevo boom de las convenciones de cómics que estamos viviendo en México. Muchas gracias. Y cierro el chat de Soho. Muchísimas y aguardé gracias. Sus preguntas. El comentario de fan es... Sí. Porque de hecho es, o sea, muy curioso esto. Podemos criticar muchas cosas, pero que ya vengan artistas profesionales, haya colas para comprarlos y haya tiendas de cómics juntas, felicidades. Hacía años que no veíamos eso. Esto creo que la última vez fue la MESIF, ¿no? La MESIF, yo creo. ¿98? La Conque del 2001. Que fue cuando vino Jesco Campbell. Sí, sí. Fue la última vez que tuvimos una convención con artistas, etcétera, fue en el 2001, hasta el año pasado. Que y después la básicamente se volvieron espacios para ir a comprar, pero hasta ahí. No había paneles, no había entrevistas. Y no había conferencias. Y no había nada. Carlos, yo y Moisés encargados del concurso de cosplay. Que eso era lo que más la gente necesitaba. ¿Y por qué crees que viene este boom? Sí, yo claro. Honestamente creo que viene porque por primera vez se pusieron las pilas varias editoriales y está saliendo cómic americano, sí, pero está saliendo regularmente. Está Marvel Televisa, está DC Televisa, está Bruguera y está Camité. Están sacando material y mucha gente como este chavo, en Agustino, que tiene 25 años, se vuelve a interesar porque ya tiene el material para ir a comprarlo y está en su idioma y además tienes las películas, que son las películas más taquilleras. Es lo que te decía. Yo creo que a partir de las películas, las editoriales dijeron aquí hay un mercado. Claro. Lo trajeron, lo están sabiendo explotar porque... Vamos, Televisa yo creo que sí puede traer 25 títulos de DC y otros 25, 27 títulos de Marvel, lo cual pasaría lo mismo que hizo Beat, saturar al mercado, entonces no lo está haciendo, está muy bien, muy medido. Bruguera y Camite están probando su mercado también, no están saturando ni engolosinándose, están trayendo muy buen cómic. Muy buen, muy muy legible, muy divertido, que no requiere grandes esfuerzos mentales ni nada, ni conocer 40,000 años de historia para entenderles. Eso te lo hace muy atractivo las series de televisión, las series de caricaturas. Y honestamente también siento que gracias a que Comic Manía existe, la gente está interesando más por el cómic y más por el buen cómic. Y obviamente quieren lugares para reunirse para de esa manera poder hablar de cómics. No digo nada porque no me sale sangre de la boca. Y ya para terminar, el último comentario de Darby, que tiene 14 años, curiosamente, dice: estoy de acuerdo, Dick Grayson fue, es y será siempre mi Robin favorito. Es bueno saber que chicos de 14 años ya somos dos, estén totalmente de acuerdo con nosotros. Años. Claro que sí. Si yo tengo 14, tú tienes 25. Totalmente de acuerdo. Felicidades para tus 15 años del próximo mes. Gracias. Lorna. Y yo tengo 10. ¡Bravo! Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con Lorna. Hola. Ya nos tenemos que ir, ¿verdad? Sí, no me tengo que vestir de colegial, la verdad, no. Pues yo digo una cosa. Yo creo que el Chicken Master sí te quiere ver vestido de colegiala. Sí. Y yo no me enojaría tampoco, pero no vamos a decir eso porque entonces iba a ser... A ver, ¿a quién prefieres? ¿A Selena Kyle, a Ron Raven o a Wonder Woman? Dios mío, me van a matar las tres. Damas y caballeros, ha sido un placer estar en este programa, a pesar de mi berrinche. Sí. A pesar de mi berrinche al principio, bueno, tenía que sacarlo porque obviamente no he comido nada en 3 semanas. Entonces mi nivel de humor y angustia está muy alto. Pero bueno, ha sido un placer estar en este programa. Muchísimas gracias por escucharlo. Nos vemos la próxima semana aquí en Comic Manía, sin la Trinidad del Pecado, si todo sale bien. Si no, o sea, no, básicamente llegan. Yo vengo a mitología. Sí, no, porque Gustavo. Tere ya me invitó, ¿eh? Sí, con tiene eso que venir. Con eso de que Gus viene al programa anterior. Hacer el comercial, van a hablar de Loki la semana que viene. Sí, hoy hablamos de todo, nos toca hablar de Loki. ¿Y también estás invitado tú? Ah, me parece perfecto. Que quieras, sí, ven. Si quieres llegar. Adelante. Me parece perfecto. Yo creo que sí voy a venir para enseñarles quién es Loki, porque ustedes aparentemente no saben nada. Al menos no tanto como yo. Entonces. Yo sí leo libros. Dime una cosa, son por frases como estas que acabo de decir que la gente me odia, ¿verdad? Nomás para que me quede claro. Yo no dije nada. Gracias por estar en este programa. Muchísimas gracias por escucharnos semana con semana. Haré lo posible por subirlo lo más pronto posible a nuestra página de Facebook, que es comicmania.mx. Muchísimas gracias por mandarnos constantemente cosas a través de nuestro Twitter, que es @comicmania.mx. Si tienen alguna pregunta, también lo pueden mandar a nuestro correo electrónico, que es comicmania.mx@gmail.com. Y para concluir, les recuerdo que pueden encontrar este podcast a través de iTunes, o más ponen Comic Manía Podcast y párale de contar. Y les recuerdo que la próxima semana, próximo sábado, sábado 24, va a ser la plática del mes de villanos ahí en Fantástico. Muchísimas gracias a David Noriega por siempre abrirnos sus puertas. Muchísimas gracias. Y también a todas las personas que están en Guadalajara. Ahí nos vemos a finales de este mes en La Comagón. ¡Adiós! ¿Quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx? Acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía.